Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras. Mi nombre, sabes bien que es Juan Febles y hoy estoy aquí en un especial muy especial. Hoy es 17 de julio y estoy en la Tenerife LAN Party, en su 13ª entrega. Estoy aquí cerquita de los teleperos y teleperas. Ahora te voy a explicar un poco en qué consiste esto de la TLP Tenerife, porque tiene muchas secciones y muchos ambientes, y estoy viendo cómo amanecen los primeros teleperos y teleperas, que los veo, bueno, demasiado tranquilitos. Están todos despiertos, son las 10 de la mañana, va a empezar otra parte muy importante de la TLP, que es la TLP SummerCon, y bueno, pues estoy aquí para hacerte llegar, como siempre, pues el evento tecnológico más importante de mi ciudad, que es Santa Cruz de Tenerife, de mi isla, que es Tenerife, y por supuesto de Canarias, y una de las mejores LAN parties de España, sin lugar a dudas. Aquí tenemos a más de 2.000 teleperos y teleperas, que es como así se llaman los que están en la LAN party, y veo como parece que ya han desayunado, y hoy se les ve muy bien. De aquí al domingo, pues bueno, estarán un poquito más complicados en el tema de levantarse, y los últimos días ya hay algunos hasta durmiendo en sus lugares. Muchos ordenadores, muchas torres. Aquí los teleperos y teleperas se reúnen por medio de clanes, y estos 2.100 puestos que hay, pues cuando salen para hacer la prescripción, en unos 10-15 minutos ya están todos cogidos, y bueno, hay una siguiente repesca para aquellos que hagan la prescripción pero no paguen, que fue hace poco, y bueno, aquí está todo a tope. Te voy a comentar más cosas. El corazón de la Tenerife LAN Party, de la TLP de Tenerife, perdón, es esta, la LAN Party, pero hay más escenarios aquí. Yo entro dentro de la Tenerife SummerCon, que está abierto al público que quiera tener, pues, como usuario, como público, disfrutar de la tecnología. Hay muchos stands. Hay stands, como dije, los años anteriores sobre anime. Hay stands también sobre lo que es Star Wars. Hay stands de muchos artistas que, bueno, que hacen ilustraciones, por ejemplo, impresión 3D. Esos están en la parte baja. En la parte alta, pues ahí está la LAN Party y lo que es parte de la SummerCon con sus escenarios. Estamos en el recinto ferial. El recinto ferial alberga, bueno, es como un campo de fútbol, pero tiene dos plantas. Imagínate toda la gente que puede caber aquí. Aquí puede caber más de 20.000 personas, creo, tendría que mirarlo bien. Lo voy a poner todas las notas del programa para que veas el recinto, porque está muy bien. Aquí en el Centro Internacional de Ferias y Congresos, que es como se llama así, nosotros le llamamos aquí en Tenerife Recinto Ferial, pues puede albergar muchas cosas, y esto yo creo que es de las actividades más fuertes que tiene el recinto ferial. Entonces te estaba comentando que tenemos la LAN Party, teleperos y teleperas, 2.100 puestos que se reúnen en clanes. Tenemos la TLP SummerCon, donde hay actividades, ocio, donde hay muchos stands, donde muchas empresas de tecnología, casi siempre que tienen que ver con la informática o con el ocio, están aquí y exponen y tienen sus espacios. Aquí también está la Universidad de La Laguna, en la cual yo daré una charla el jueves sobre podcasting, y el viernes una micro charla de 5 minutos sobre cómo exportar el audio de un vídeo con Audacity. Esto, bueno, se lo pillé a Mosquetero Web, y creo que en 5 minutos me dijeron que hiciera algo para 5 minutos, y en 5 minutos creo que eso lo puedo realizar sencillo y que se entienda. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Pues una cosa que llama mucho la atención es la TLP eSport. Aquí hay muchos torneos de muchísimos juegos, juegos en los que se reúne mucha gente. Estoy viendo ya algunos con sus camisetas típicas y bueno, también es un espectáculo eso, ver esos stands en los cuales están todos llenos de ordenadores y con sus monitores y están todos y hay una pantalla gigante y el público puede seguir las partidas de sus juegos favoritos. Es muy llamativo también. Y a veces tienen para las finales un escenario muy grande en el cual seguir. Y es una pasada, ¿eh? Además del escenario, pues tienen una zona de gradas donde caben 500 personas y siguen. Eso es una pasada, una pasada. Sin menospreciar, aunque no es tan llamativo, está la TLP Innova, que empezó el lunes y el lunes yo estuve por aquí. La TLP Innova está más dirigida a profesionales, a especialistas de la tecnología y son charlas, talleres. Hubo uno ayer de podcasting de Javi de Gámica, a ver si se pasa por aquí y tengo una charla. También David, que estuvo hace 2 años conmigo haciendo unas charlas de software libre y educación, también dio una charla sobre Ruby. Yo un poco me enteré, pero me pareció muy interesante, un lenguaje de programación que parece que está teniendo auge. Y hay muchas más, también tiene que ver con desarrolladores, tiene que ver con artistas, pues bueno, pues van teniendo sus charlas más enfocadas a lo profesional. Y así tenemos este póker de ases, digamos, de la TLP, que es la LAN Party, que es también la SummerCon, que es también TLP Innova y por último TLP eSport. Comentar que lo importante de la LAN Party, de los teleperos y teleperas, no es que vengan aquí a sentarse y ya está, y con su ordenador, que eso lo podrían hacer en sendas, casas y hogares que tienen cada uno y cada una. Aquí lo que vienen es a convivir, aquí lo que vienen es a pasarlo bien, a compartir, y a todo el que se crea que una LAN Party es gente friki que está mirando una pantalla y que poco más se ponen a jugar y a jugar y a jugar, no es eso ni mucho menos, ¿eh? Yo vine hace 3 años por aquí con una idea y me fui con otra muy, muy positiva. Pues lo dicho, que ya veo que son casi 8 minutos los que llevo hablando en esta introducción. Vamos a estar por aquí estos días. Empezó el día 15 y estará hasta el domingo 21. Allí vamos a compartir muchas experiencias y yo creo que será interesante trasladarte todo lo que se cuece aquí. Y todos los amantes desde el software libre tenemos que estar por aquí, porque como lo he comentado en anteriores entregas de la TLP, aquí está la juventud y aquí está mucha gente a la cual le tenemos que informar lo que es el software libre. Y que ante soluciones privativas que son muy respetables, hay otras alternativas que es bueno que haya bastantes posibilidades para que uno pueda elegir libremente. Pues nada más, estoy cerca de la cafetería, veo que hay una charla por aquí, me voy a pasar por aquí. Y otra cosa, creo que me estarás escuchando bien porque estoy grabando con la Tascam. La Tascam de R40 es una grabadora, yo diría que profesional ya, de mano. Le tengo conectada el micrófono que utilizo siempre, que es un Behringer X8500. No es que sea una pasada, pero está muy bien. Y espero y deseo que se oiga, la verdad, pues mejor. Hombre, en calidad vamos a ganar. Como siempre, no pondré música de fondo, porque la música es el sonido de ambiente que tiene estos eventos. Y con esta grabadora yo creo que voy a recoger muchísimo mejor todo lo que se cuece, acontece aquí. Me voy a dar una vuelta por la parte de arriba, por la parte de abajo, y vamos a ver qué pillo por aquí. Y vamos a seguir teniendo, como en anteriores programas, algunas pequeñas entrevistas para conocer a la gente. Venga. Y de la parte alta que vinimos, donde estaba la TLP y la TLP eSport, pasamos a la parte baja, que es donde está sobre todo la TLP SummerCon, donde están todos los talleres de manualidades, una pasada. Y esto está lleno, lleno de tiendas para vender cosas anime, manga, K-pop, bueno, un poquito todas estas cosas que sabemos que, hombre, que molan mucho. También hay asociaciones de Star Wars, de juegos de mesa, hay una asociación de Go, de juegos de mesa, una pasada. Ya me invitaron a jugar en su tiempo, yo jugaba al Go, pero nunca aprendí. Y mira, pues por aquí hay muchas cosas alternativas, que ya no son tan alternativas como dije en episodios de años anteriores, y está lleno de muchas cosas, de Magic, de cartas Magic, bueno, de lo que es impresión 3D, muchos ilustradores, que es una pasada el trabajo que hacen, y aquí venden sus piezas, y la verdad es que es puro arte, es una pasada. Y esta parte baja pues es en la que más, bueno, se queda mucha gente para comprar cositas o para hacer manualidades, para ver cómo los artistas, bueno, estoy viendo aquí cosas que son espectaculares, la verdad, ilustraciones en tinta, por ejemplo, que es una pasada, dice aquí, pintadas con café, tenemos ilustraciones originales pintadas con café. Y es una parte muy, muy festiva de lo que es la TLP Tenerife. Es una pasada. Aquí acaban de abrir hace apenas media hora las puertas en su primer día y esto, bueno, se está llenando a tope. La verdad es que se disfruta mucho todo esto porque veo que la juventud hace cosas diferentes y sobre todo que es un encuentro. Y eso me gusta mucho. Y lo digo y lo redigo, lo voy a decir mucho en este programa. Está lleno de chicos y chicas que sería muy interesante que alguien le diera esa oportunidad a que conozcan lo que es el software libre y GNU Linux. Antes me hice una foto porque parece que lo que es la Tenerife LAN Party, la organización, pues tiene muchos ordenadores NUC de Intel y los tiene con Ubuntu, con GNU Linux. Me ha llamado la atención tanto en la entrada como en los stands de información. O sea que chapó por la TLP, que también apuesta por GNU Linux. Estoy viendo la entrada para todos los chicos y chicas en la parte baja y esto es, bueno, coge todo el recinto ferial. Y si te dije antes que el recinto ferial es como un campo de fútbol en una zona alta y la zona baja en la que estoy, pues entenderás que aquí pues se llena. Son 50.000 o más de 50.000 personas las que vienen a disfrutar de lo que es esta Tenerife LAN Party como invitados, como asistentes, no teleperos y teleperas. Y bueno, vamos a la parte alta, vamos a ver qué se cuece por la parte de arriba también y vamos a empezar con las entrevistas, que yo creo que es lo más interesante. Y pasamos al corazón de la TLP, que yo creo que es la LAN Party, y tenemos a Mauricio, al final lo hemos quedado así, y Mauri, ¿verdad? Sí. Mejor. Y coméntanos un poco de qué se nutre una LAN Party, porque los teleperos y teleperas lo que quieren es una conexión y disfrutar a tope de todos estos días. Pues bueno, en TLP Tenerife hay una serie de servicios que nosotros proporcionamos. El más visible, por así decirlo, es el del internet, ¿no? Porque es lo que viene a la gente aquí a utilizar. Pero realmente nosotros nos dividimos, podría decirse, en tres servicios clave. Uno es el internet, porque es el core de lo que es el evento. Otro sería el sistema de servidores, o sea, todos los servidores que tenemos, que ofrecen que tiene de por sí los servidores de HCP y todas estas cosas que les asignan las IP. Tienen también los servidores de juegos para que muchas de las arenas puedan tener los juegos funcionando. Y también tenemos la otra parte, que es el control de acceso, de la cual también nos encargamos nosotros, y es básicamente lo que controla la seguridad de que unas personas puedan ir a un lado o a otro. Y además, entonces sería eso como las tres partes fundamentales del evento. Y pues eso, la parte, en cuanto a la parte de la conectividad, nosotros lo que tenemos es, no sé si quieres que te hable más a nivel técnico. Sí, tú pégale, que los oyentes se supone que tienen que estar en esa sintonía. Bueno, pues nosotros tenemos un enlace de 20 gigas que nos viene. Nos llega directamente a dos cores que tenemos de 2 8000, por así que se llaman, los de HP, de este Switch. Y de ahí nosotros ya lo redirigimos a distintos puntos que tenemos en todo el recinto para llegar a las arenas, para llegar a los participantes, para básicamente nutrir de internet a todo el evento. Luego, por la parte de los servidores, tenemos una zona CPD donde tenemos una serie de servidores con los que ofrecemos los servicios de, como te comentaba antes, ¿no? De los juegos y demás. Tenemos también, hay muchos servicios que tenemos, por ejemplo, todo el servicio de control de acceso, ¿no? Que está dentro de los servidores, pero está desplegado en físico a lo largo de todo el evento. Está montado todo con software libre, está hecho... se utilizan puras máquinas que tienen Ubuntu y además el programa es hecho a mano por nosotros con software libre basado en Python y la verdad que es súper guay, sobre todo el tema de los voluntarios que vienen nuevos a trabajar con nosotros y les hace mucha ilusión aprender, ver cómo funciona y trabajar con ellos. Muy bien, yo tengo esta tarjeta que es verdad, que además que funciona porque yo solo puedo entrar a las 10 de la mañana y ayer intenté entrar a las menos 10 y me dijeron, tienes que esperarte 10 minutos. Y yo le dije, perfecto, genial. O sea que está muy bien, la verdad es que el control está bastante bien, ¿no? Con tarjetas y todo esto. ¿Algo más de software libre si tú sabes que se esté utilizando aquí a la hora de trabajar la conectividad? Y también háblanos un poco de la conectividad inalámbrica para todos los visitantes, que también yo creo que es interesante. Claro, cierto. Eso se me escapaba, ¿eh? Nosotros ahora mismo tenemos la conectividad inalámbrica, la trabajamos con Aruba y la verdad que es una gozada. O sea, yo llego aquí y puedo estar en cualquier punto y tenemos más de 100 megas de ancho de banda por Wi-Fi y es una gozada el despliegue que ha hecho Aruba con todos los APs y puntos de acceso que a la vez están conectados a toda la infraestructura de red que nosotros tenemos. También comentarte sobre más cosillas así de software libre que tenemos. No sé si te has fijado por ahí, cuando vas caminando, hay como unas pantallas de avisos que te muestran los próximos eventos que van a haber y demás. Eso es un proyectillo que está hecho en Django y los chicos también, los voluntarios y todo esto, necesitamos mucho que ellos lo vean, trasteen, le agreguen cosas, miren a ver si pueden aprender y demás. Y la verdad que es un proyecto muy chulo y ha ayudado muchísimo a que la gente pueda eso enterarse de qué es lo que va a ocurrir y demás. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante, es una pasada. ¿Cuántos puestos hay este año? Hay aproximadamente 1.600, creo que puede ser. No me sé el número exacto, pero debe estar en torno a los 1.600, 2.000 puede ser, más o menos. Sí, sí. Yo sé que hay 2.000 de base y después depende de cómo van, pero que se suele llenar siempre. Y es una pasada dar 2.000 puntos de acceso físico a cable, pues lleva su incidencia. Yo creo que yo que a veces me vuelvo loco cuando un cable se me rompe y tal, aquí tiene que estar con incidencia. ¿Cómo organizan las incidencias aquí de conectividad? Sí, no es fácil. Hay todo un departamento únicamente dedicado a todo este tipo de incidencias en general del evento y luego uno específico para incidencias de red. Y básicamente existe un sistema de tickets que nosotros tenemos que directamente la gente accede desde su navegador, accede a la página, pone el ticket de la incidencia y tenemos un centro de mando donde las personas están directamente redireccionando este para ti, este para ti, este para ti y así pues directamente ya sabe una persona, los que son los propios técnicos están con su móvil y les llega en la fila 16C tienes que arreglar el cable no sé cuánto, entonces van directamente y solucionan el problema. Y así, 24-7. 24-7. Doy fe de que ya me han dicho por aquí que estos no paran y que los teleperes y teleperas están aquí las 24 horas. Mañana empezaremos a ver algunos dormidos, como digo yo, que el sábado domingo es cuando se nota más el cansancio, pero yo creo que lo importante es tener, sobre todo el corazón de la Tenerife, de la TLP Tenerife, que es la LAN Party, pues, bueno, a un nivel, como siempre, como todos los años, que se nota que se va la gente y la gente repite e insiste en volver a venir en forma de clanes individualmente, pero vienen para acá. Muchísimas gracias. A seguir, no te quito más tiempo porque ya con el tema de la incidencia me dejaste en mosca y nada, a disfrutar mucho. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Un gusto, bueno. Y ahora estamos con Ainhoa, que nos va a comentar un poquito de forma general lo que es la parte de la SummerCon. La SummerCon, que lo que se intenta abrir Ainhoa es al público en general. Sí, es un poco el sistema de una convención tradicional, una feria, Tenemos los escenarios en los que tenemos actividades constantemente, no solo de eSports, sino también concursos como el TLP K-Pop Championship o el Contest, concurso de karaoke, de cosplay, que son así como los más grandes que tenemos. Luego tenemos también la tarima de eSports, en la que se desarrollan varios torneos. Tenemos las arenas, que son muchas abiertas al público en general, tanto a los participantes de LAN, que tienen también acceso a Zona Summer, como a los visitantes simplemente. Y pueden jugar torneos for fun, pueden inscribirse, pueden tener una amplia gama de torneos. Y luego también tenemos la zona de stands. Es un poco eso, para que en el Artist Alley, por ejemplo, muchos artistas canarios se dan a conocer, ilustradores, gente que trabaja con materiales inesperados un poco para el arte, como tenemos un artista que trabaja con café, hace ilustraciones con café. Y luego en los stands, pues eso, las tiendas de como un poco más... específicas de este mundo, de esta cultura pop, Marvel, todo este tipo de cosas, pues pueden mostrarse y vender pues al público en general. Y luego ya nosotros también ofrecemos talleres de diferentes manualidades, como pueden ser las hamas, pirografía, para que la gente pues tenga una oferta amplia y nadie se aburra nunca. Nadie se va a aburrir. Y hay una parte que a mí me encanta, que además en este tiempo de calor aquí de verano, la terraza, la zona, no sé si yo la llamo zona, la K-pop, porque siempre ahí están allí. Y vamos, a mí me llama mucho la atención esa zona y yo veo sobre todo a jóvenes disfrutando un montón, como hacía años que yo no disfrutaba. Parece que es un concierto porque van ahí a pasarlo bien. Cuéntanos un poquito de esa zona, que creo que es muy importante. Bueno, nosotros a la terraza la solemos llamar terraza de escenario SummerCon, porque es como se llama el escenario que tenemos ahí montado. Y es normalmente, pues eso, la terraza del K-pop y del J-pop y de toda la música asiática pop, que es más o menos lo que últimamente estamos viviendo muchísimo, sobre todo a la nueva generación. Es un poco como lo que pasaba en los 90 con los Backstreet Boys, pero ahora en versión asiática. Pues eso, siempre tenemos concursos, tenemos abierto el concurso de karaoke, las pasarelas de cosplay que también se suben, no es el concurso grande que se hace dentro, sino pasarela o panel, en la que ellos pueden mostrar simplemente el cosplay que ha traído para el día. Y sí que es verdad que se mueven mucho. También hacemos muchas actividades, les dejamos mucho participar al público para que ellos interactúen con nosotros y propongan, a lo mejor salen actividades de forma espontánea porque nos piden un random dance o porque de repente dicen, no, pues vamos a darle una vuelta a esta actividad y vamos a transformarla un poco para adaptarnos al público, a lo que nos está pidiendo. Entonces es como muy interactivo y muy para todos los públicos. Pues se mezcla mucho lo que es la tecnología, pero también con la cultura, también con la música, la creatividad. Y la SummerCon a mí me parece una mezcla perfecta para el que, lo dije antes, lo repito, el que quiera pasarse por aquí, independientemente del gusto que tenga, se lo va a pasar fenomenal. Sí, correcto. Y además ahora que además en SummerCon también tenemos las salas de conferencias en las que muchos cosplayers, muchos bailarines o gente que se dedica, por ejemplo, al doblaje en series y películas, da charlas, da talleres prácticos. Es como aportarle un valor añadido de aprendizaje a todo lo que ya tienen por sí el evento. Es como aumentar aún más la oferta y ampliarlo muchísimo más. Entonces yo creo que en general TLP Tenerife Summer es un evento muy, muy, muy completo y precisamente para todos los públicos. Te guste lo que te guste, puedes encontrar lo tuyo aquí. Voy a ser un poquito malo y le voy a decir a los oyentes que me vino Ainhoa diciendo, no sé si voy a saber explicarlo, lo has hecho fenomenal, ¿eh? Lo has hecho fenomenal. Muchísimas gracias, porque yo creo que has dado un barrido completo de todo lo que es la SummerCon. Invitar a la gente que venga aquí, que se pase como invitados aquí o bueno, no sé cómo es la palabra, invitados, no, está los teleperos y teleperas. Los teleperos como participantes, que es como nosotros los llamamos, y a los que vienen a la SummerCon los llamamos visitantes. Visitantes. Participan, pero no se quedan con nosotros por la noche. Vienen y se van, como las visitas de la casa. Se toman el café y hasta luego. Pues Ainhoa, encantado, muchísimas gracias, porque creo que yo lo expliqué al principio, pero contigo ha quedado bastante claro lo que es la SummerCon. Un abrazo, fuerza de aquí al domingo, pero ya me dijo la compañera de Gamer que después del lunes hay que venir a el chiringuito, sí. Una vez que se monta, se vive y luego se desmonta, que hay que dejarlo recogido. Y de aquí se van, el lunes empiezan a desmontar y se van... Uf, pues más o menos lo que nos ocupe, no, nunca, más o menos lo que nos ocupa el montaje, dependiendo de lo rápido que vayamos, a veces nos montamos el tiempo récord de 2 semanas, a veces tardamos un poquito más, 3, 4, pero normalmente nos movemos en el mes siguiente para desmontarlo con calma, sin matar a los voluntarios y sin matarnos nosotros, un poquito, poquito a poco, sin quemar al personal. Pues nada, mucha bebida energética entonces. No, no, la bebida energética no, mucha agüita, mucho dormir bien y mucho descansar, que es lo que realmente funciona, que la bebida energética, eso no, no siempre funciona, ¿eh? Retiro lo dicho entonces. Muy bien. Muchas gracias, Ainhoa. Nada, vosotros. Y hemos conseguido aquí tener a Bárbara Riente, que es responsable de la zona eSport dentro de la TLP, que por lo que veo este año, Bárbara, cada vez coge más fuerza, porque sí, está todo esto lleno de arena, la verdad. Sí, la verdad es que este año tenemos casi 17 arenas, o creo que es un 18, no estoy segura, y la verdad es que cada vez tenemos más torneos, viene más gente, más participación, la verdad que estamos muy contentos este año con la aceptación de los torneos y toda nuestra zona. Junto con la zona K-pop, Coldplay, y yo creo que es de las zonas más llamativas, y sobre todo lo que veo, el despliegue técnico, es que este año es una pasada con... Bueno, llevo viniendo 3 años y este año me ha llamado la atención porque eSport ha cogido ya significativo y ha cogido ya lo que es renombre propio. Y creo que antes estaba más metido dentro de la SummerCon, pero ahora ya ha crecido, ha madurado y ya está como una sección más que está cada vez cogiendo más importancia. No pasa si suena esto, que esto lo recoge bien. Este año contamos con un equipo técnico maravilloso, la verdad. Nos estamos cada vez independizando más porque hay áreas muy diferenciadas ya. No es que somos todos SummerCon, no. El K-pop tiene su zona... El K-pop tiene su zona. Nosotros, la verdad, que estamos creciendo de manera que se nos queda pequeño ya el recinto, la verdad. Exponencial, ¿eh? Sí, la verdad que brutal, pero estamos muy contentos. Y tenemos torneos a nivel nacional y que viene un montón de jugadores de fuera a jugar y estamos, la verdad, que súper contentos. Si quieres dar algún aspecto llamativo de este año que quisieras resaltar, ¿qué sería? Pues contamos con un torneo que se llama Island of Tekken, que viene gente de todos lados de la península, incluso de Venezuela, ha venido gente de todos lados a participar y estamos súper contentos. Hoy, de hecho, se realiza el torneo y la gente está con mucho ánimo, la verdad. Bueno, yo entiendo que empiezan ahora prontito, terminan cuando es el cierre, ¿es a las 8 de la tarde o a las 10? A las 9, pero hoy tenemos SL, que es uno de nuestros torneos estrella también, y se hace la final de Counter hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche, o sea que aquí quien quiera puede estar disfrutando de los eSports, del gaming, que le felicito a esta parte porque ya está cogiendo, bueno, yo creo que un... No solo en cantidad, sino en calidad. Cada vez veo las arenas, los stands para exactamente, y más afinados, ¿no? Cuidando más el aspecto visual también. De cara, estoy viendo aquí uno que tiene pues 2 niveles, 2 rampas incluso, sí. Y es una pasada. Es una pasada, la verdad es que los diseñadores que tenemos son de lo mejor. Sí, estamos muy contentos. ¿Esperando el lunes para descansar? Ay, sí. No, para desmontar. sí, no. A ver, el evento siempre te vienes arriba en el evento. Es cansador, pero nos lo pasamos, es lo que más nos gusta. Mira, Bárbara, para organizar todo esto, meses antes entiendo, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea de cómo es la magnitud de este evento y de la sección gaming. Llevamos más de 6 meses, desde principio de año mínimo que estamos preparándolo. Se acabó Winter y ya nos pusimos con Summer a full. Pero bueno. Pues nada, felicidades, me encanta. Además, me encanta tu sonrisa porque estás aquí dándolo todo. Y bueno, animar a la gente a que se pase por la Tenerife LAN Party si le queda cerca y si no, que se acerque a las LAN Party que hay en muchas ciudades porque aquí se viene a convivir sobre todo y a disfrutar. Muchas gracias. A ti. Chao. Y nos toca hablar de lo que es la TLP Innova y estamos con Alexander, su responsable. Muy buena, Alexander. Muy buena. Y para preguntarte un poquito, ¿cómo es esto de Telepe Innova? Porque la gente, creo que una LAN party casi siempre la asocian a lo que es ocio y todo esto, pero la Telepe Innova intenta darle una vuelta de tuerca y hacer un poquito más didáctico y que la gente salga de aquí conociendo algo más, ¿no? Exactamente. Aquí normalmente lo que suele ser es una pequeña jornada, bueno, pequeña no porque dura también toda la semana, es una jornada completa con charlas de tecnología asociadas a todo lo que es TLP, ya que ese es un evento, pues eso, de con tecnología y demás, pues aquí fomentamos el uso y aprender, o sea, que la gente venga y que aprenda también de las tecnologías que pueden surgir. Y sobre todo también enfocado a lo que es ya especialista, enfocado a lo que es ya el tema de empresas, ¿no? Porque veo que hay otros talleres o charlas en la TLP de SummerCon, pero que es más para el público en general. Esto está más acotado a un cierto público más especializado, ¿verdad? Exactamente. Tenemos aquí ahora lo que son las salas acogen a dos tipos de charlas. Tenemos TLP Innova por un lado y las charlas de Summer por otro. Efectivamente, las charlas de TLP Innova, pues, como comentaba antes, pues va enfocada a el conocimiento de la tecnología. Bueno, aquí han tenido empresas como, por ejemplo, de Google, que han venido aquí a explicar cosas, ¿no? Exactamente. Hemos tenido a Google, han explicado cómo es el funcionamiento de la nube de Google, por ejemplo. Ayer tuvimos unas charlas sobre física cuántica, si no me equivoco mal. O sea, no estoy pensando. Y la verdad que bastante interesantes. Hoy vamos a seguir con un par de, sobre todo con youtubers. Creo que viene Quantum Fracture. Y vamos a ver y a dinamizar un poquillo por aquí, porque van a ser bastante entretenidas, porque también tenemos como magia también con tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también se puede venir a la TLP no solo para pasarlo bien, que está muy bien, pero sino también para aprender, conocer a gente y sobre todo yo entiendo que hay empresas o lo que son profesionales ya que se pueden dar un salto para aquí porque aquí tienen cabida. Exactamente, además que la entrada es gratuita, o sea, tenemos la entrada al salón, pero la entrada a todas las charlas de Telepe Innova es totalmente gratuito y son unas jornadas que van desde el lunes hasta el jueves, un par de días que son bastante interesantes y son para todo tipo de público, o sea que también se pueden venir los niños. Pues ya saben, Telepe Innova, una parte muy importante en la cual hace 2 años yo estuve como ponente de lo que fue software libre y educación y que creo que le da ese sabor interesante también y refuerza lo que es todo lo que quiere dar de sí la TLP. Pues Alexander, muchas gracias y ánimo, a que no he mordido. No, vale, gracias a ti. Estaba él medio a ver cómo me va a salir y te ha salido perfecto. No voy a hacer ningún corte, que lo sepas. A ver, espero que no. Venga, un abrazo. Y ahora estamos con Nayara, responsable de la zona de TLP Kids. Y bueno, pues me encanta de que haya un lugar específico en la TLP Tenerife para los chicos los más pequeños, aunque yo aquí veo un poquito de todo. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad es que está súper bien que haya sitio para niños porque es eso, siempre en los eventos tecnológicos son los grandes olvidados y también vienen a ellos y también quieren participar. De hecho, la mayoría de partes son con un PEGI acorde a su edad y con actividades acordes a su edad. Aunque sí, como bien has dicho, la edad importa poco más bien ahora mismo porque vienen de todas las edades. Aquí veo a muchos con alma de niño más que otra cosa. Coméntanos un poco qué tenemos aquí en este espacio, qué partes hay y qué oferta hay para los más peques. Pues mira, la primera parte que tenemos son talleres de robótica hechos de la mano de Intech. Luego tenemos también juegos de mesa, acordes a la edad de los niños, sencillitos, rápidos y para que jueguen sobre todo con sus padres, jugar con la familia un poco. También tenemos juegos de Xbox, acordes a la edad de los niños y juegos de ordenador y el más conocido es el famosísimo Minecraft. En Minecraft, que ahí es donde veo a los que no son tan niños, algunos. Yo sé que yo soy maestro y te puedo asegurar que algunos alumnos que ya se han ido del colegio todavía siguen jugando al Minecraft y les gusta mucho. Yo creo que este es un espacio muy bonito, a animar a las familias a que vengan con los más peques y que se pasen por aquí y que disfruten y que no solo tecnología, hemos dicho con juegos más para adultos, sino que también para los más peques que se pasen por aquí. Exactamente. Pues nada, a seguir, a cuidarse, ¿eh? Estoy pasando todas las entrevistas y veo caras ya de cansancio y todavía queda lo peor, que es la recogida, me han dicho, ¿es verdad? No, la verdad que no, realmente es bastante ameno todo lo que es el proceso del el evento, al menos en mi forma de ver. Pues a seguir así, venga. Gracias. Bueno, y ahora estamos como todos los años con Fran de Canarias Arcade. Aquí tienen la zona retro, pues muchas máquinas que siempre disfrutamos mucho con esas placas. El año pasado, Fran, muy buenas antes que nada. Buenas, aquí estamos otro año más, en 2019 ya, y ahí trajimos novedades, como dices, máquinas restauradas por nosotros y probando, como te dije el año pasado, placas nuevas. Me interesó, antes me pasé por aquí y hablamos un poco sobre esas placas nuevas que nos interesan. Yo tengo un programa sobre software libre y estas placas siempre corren software libre. Las placas que has probado y que has visto que al final no funcionan para esto del retro gaming, coméntanos un poco tu experiencia. Hemos probado microordenadores que ahora están de moda, de HP y tal, nada, no fluye bien. Y aparte la famosa placa de Asus, ¿vale? Tampoco fluye, nada, se traba. Y la nueva Raspberry que estamos todos ansiosos esperando y tal, tiene un problema, ¿vale? Tiene un problema de sobrecalentamiento en el conector C, ¿vale? Cuando la alimentamos, y aparte el procesador se sobrecalienta demasiado. La primera la matamos, ¿vale? Haciendo pruebas, está muerta, está en la UBI y esperando la garantía a ver, para seguir probando y tal. Y el software está mucho más potente, ¿vale? Porque lo hemos evolucionado y la misma Raspberry antigua la hemos overclockeado y tal, y por ahora va de luz, ¿vale? ¿Qué distribución utilizas? ¿Qué programas utilizas para vitaminar esa Raspberry? ¿Es la 3 Plus o la 3? Es la 3 Plus, ¿vale? Basada en Linux, software libre, RetroPie, pero programada por nosotros desde cero, ¿vale? Y cada emulador le damos su cariñito, ¿vale? Como digo yo. Y lo bloqueamos, por ejemplo, Dreamcast no te va a funcionar con esa, Play tampoco te va a funcionar, Play 1 lo estamos hablando. Y lo que hacemos es bloquearlo un poquito, el procesador y la RAM, para que puedas jugar un poquito más fluido, ¿vale? Algún juego, no todo. Muy bien. Tú tienes un negocio, llevas años con este negocio. Siempre te pregunto porque nos interesa que el software libre también pueda ser un negocio. ¿Ves que hay posibilidades con esto? ¿Cómo te va? Este es tu tercer año, entiendo que algo va. Sí, el proyecto lleva 4 años, tercer año en la TLP. Lo que estamos viendo ahora es restauración, ¿vale? Restauración, que es como más hobby, más guay, ¿vale? Como digo yo, para los niños de 30-50 nos gusta más ver una máquina antigua que fabricada. De todas maneras, la fabricación va genial porque conseguimos ya, como el año pasado estábamos consiguiendo, que te lo dije, estamos ya en el Corte Inglés vendiendo, en el de Tenerife nada más, pero ya es un salto grande, con software libre, basado en RetroPie, y estamos haciendo una prueba en Recalboxy, ¿vale? Y estamos programando nuestro propio programa, ¿vale? Basado en Linux y haciendo nuestro propio emulador. Si llegamos a sacarlo, pues ya es como un poquito más tarde, pero de aquí a 2 años, calculo, ¿vale? Yo creo que a finales del próximo año lo tendremos. Pues Fran, me encanta toda esta expectativa. Cada vez que vengo te veo sonriendo y te veo a gusto. Estamos empezando la TLP. Te deseo que te vaya como siempre muy bien. Disfruta mucho. Y lo bueno es que tú eres una experiencia palpable de que el software libre se puede hacer negocio y puede uno, hombre, disfrutar de esta pasión, entiendo, porque si no, no se haría. Y también vivir lo que se pueda de él. Sí. Lo que te tiene que gustar, si no te gusta hoy en día, porque es un negocio, pero el negocio todavía no ha dado para comer, ¿vale? Como digo yo, y poquito a poquito va evolucionando y vamos dando lo que nos va gustando a nosotros, ¿vale? Lo que nos gusta a nosotros. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo año. Hasta el próximo año, seguro. De todos modos, después me paso por aquí y hablamos de cacharreo, que, bueno, fuera de micro, si no, estaríamos aquí horas y horas hablando. Y, bueno, me quedo encantado con todo esto. Recuerden, canariasarcades.com, ¿verdad? .com, vale. Lo voy a poner todas las notas del programa, como todos los años. Pásense por ahí para que vean el trabajo fino que tiene. La verdad, me llevaría a todas a casa porque es una pasada. Felicidades, Fran, como siempre. Muchas gracias y nada, seguimos el proyecto. Y el lunes empezó todo esto de la Tenerife LAN Party y a las 11 en la TLP Innova pude estar y quise estar en lo que es una charla sobre podcasting, el podcasting en España. Javier Almenara, que es parte de Gámica Podcast, que otro año más está Gámica como el podcast oficial de la Tenerife LAN Party. No hace más que tocarme el cuello, tocarme la tascan, tocarme todo lo que no tiene que tocar. Bueno, casi todo. Hombre, Juan, buenos días, sobre todo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés oyendo la magia del podcast. Yo te estoy tocando primero porque, tienes una Tascam nueva, nuevecita, que está espectacular. Es un juguete que cualquier podcaster que lo quisiera tener. La estoy viendo, me está dando una envidia horrible. Y luego te estoy poniendo bien la acreditación que aquí pone Juan Febles, Influencer Podcast Linux. A ver, vamos a ver, Juan, ¿a qué nivel? No te creas. Ponen influencer porque no saben dónde ponernos. Ni blogger, ni youtuber. O sea, al final tienen que poner algo y ponen influencer. Porque podcaster todavía no lo tiene unificado. Por cierto, hablando de podcasting, lo que comenté. Gámica otra vez, otro año más. Podcast oficial de la TLP de Tenerife. Felicidades. Y la charla que diste sobre el podcasting en España me gustó mucho. En 15 minutos dar una charla es complicado. Y supiste unificar todo lo que significa el podcasting desde que vino desde Estados Unidos, cómo ha venido aquí y cómo vamos avanzando poco a poco. Desde la historia de aquellos podcast primogenios como Podcast Pop, por ejemplo, o cómo hemos dado el salto a que grandes personalidades del mundo de la comunicación, como Arturo González Campos o Buenafuente, hayan hecho de que el podcast se impulse y se conozca a todo el mundo, como decía en mi conferencia. Aunque los grandes medios a sus plataformas digitales no lo llamen podcasting, porque parece que la palabra da como miedo, como no vamos a llamarlo podcast, que esto es una cosa como muy moderno, vamos a llamarlo contenido digital. Vale, me parece súper bien, llámalo como tú quieras, el formato sigue siendo podcast de toda la vida. Tú puedes subir tu vídeo a YouTube y llamarlo un vídeo de YouTube, y puedes subir tu vídeo a tu propio servidor, que sigue siendo un vídeo digital. Aquí lo que hablamos es del contenido y cómo se distribuye, no del nombre que le quieras poner. Y que el contenido, que la persona cada vez lo conozca más. Aunque se llame podcast, aunque se llame plataformas digitales, aunque se llame Podium, que Podium sí ha añadido la etiqueta de podcast, lo cual es una cosa que me sorprendió muchísimo, porque es Podium Podcast, una cosa espectacular. Y luego el contenido y quién lo lleva es otra historia, pero por lo menos da cierta visibilidad a lo que es el podcasting en nuestro país. Es cierto, poco a poco yo creo que, bueno, un ejemplo claro es que ustedes se están consolidando aquí, mismo están, sí, con cantidad de... Mientras nos siguen llamando, nosotros seguimos viniendo. Pero hasta el año que se cansen de nosotros, cuando se cansen de nosotros, pues que a lo mejor alguien coge relevo, Podcast Linux, por ejemplo, o que vengan otro más y seamos dos medios de podcast aquí, también sería bonito. Por ejemplo, pero yo creo que si van año a año y vuelven, por algo será. Y yo escuchando tanto los vídeos en YouTube... Te lo digo sinceramente, si venimos año a año y nos llaman año a año, no es porque a lo mejor sí, no es porque seamos buenos haciéndolo, sino porque creo que somos los únicos tontos que hay que hacen esto. Bueno, tú hablabas el lunes de lo importante que es el contenido, y yo creo que lo que está haciendo Gámica, y que muchos también estamos haciendo en otras partes, en otros eventos o con nuestros podcasts solos, es dar voz a un contenido, y hay mucha gente ahí que quiere escucharlo. Por eso es lo importante y por eso siguen estando aquí, por eso le dan un stand que no sé si ves este año. Este año los stand, digamos, comerciales han crecido exponencialmente. Sí, o sea, sí. Si les dan un stand es porque ustedes tienen un valor, y un valor que están dando aquí. Y no es por marear ni por endulzar la cosa, sino yo, como podcaster, me encanta que Gámica esté aquí, que hay un podcast oficial, que podría no haber ni podcast oficial y punto. Y están aquí y seguimos divulgando lo que es el podcasting y seguimos intentando que la gente entienda que este es un medio muy interesante, muy fácil de consumir y que todos podemos hacerlo. Yo creo que esa es la idea y poco a poco se va consiguiendo. Y la verdad es que nos sigue sorprendiendo, y ahora ya en serio, nos sigue sorprendiendo que la gente de Innova y de TLP se vuelquen con nosotros año tras año, el tercero ya consecutivo, para que vengamos aquí. Nos ponen todo súper fácil, se portan increíblemente bien con nosotros, nos tienen de hecho, incluso Juan te diría que nos tienen un poco mimados, y lo digo con todo el gusto del mundo, porque se portan súper bien con nosotros, le siguen dando una ventana abierta al mundo del podcasting y a la divulgación de videojuegos espectacular. Tanto han hecho apuestas muy fuertes, por ejemplo con nosotros, con el podcast y las divulgaciones desde Canarias, como con la zona indie, también es una apuesta súper fuerte, que a ellos les cuesta tiempo, recursos y materiales, que nosotros estemos aquí, y hay que agradecérselo infinitamente, para que la TLP no solamente sea un sitio de eSport, K-pop y demás, sino también un sitio de entretenimiento más diverso, con cosas que se hacen en Canarias, que ya está bien de decir, vale, esto está hecho en Canarias, esto es un libro hecho en Canarias, una película hecha en Canarias. También hay otras formas de comunicación como los podcasts, por ejemplo. Y eso también hay que valorarlo. Otro día hablando con Fran Trujillo, ya le... Don Fran Trujillo. Don Fran, pues mira, le dije Don Fran. Y ya le dije que teníamos que hacer alguna cosita. El año pasado dijimos lo mismo, pero al final nos come el tiempo, pero a ver si encontramos un sitio, un lugar y una tarde, una mañana, y hacemos algo por el podcasting también, para que la gente vea que hay podcast aquí en Tenerife. Digo Tenerife porque es más sencillo unirnos a lo de la isla, y también promocionar un poco el podcasting como medio, tanto para los oyentes como para los que quieran unirse a este medio de comunicación fantástico y quieran ser creativos, quieran ser productores de su propio contenido. A ver si lo conseguimos. Yo creo que sí, con ganas y con ilusión. La ilusión, con la mitad de ilusión que le ponen ustedes aquí en el stand, con eso ya hacemos seguro una jornada, un momento, un encuentro, y disfrutamos todo. Que la gente no tenga miedo a hablar en los micrófonos. Que la gente pierda el miedo a divulgar su idea. Fuera que al fuera, música, K-pop, cómic, libros, cine, videojuegos, da igual. Si tú tienes ganas de comunicar algo y te sientes capaz de comunicar algo, arriésgate, hazlo. ¿Qué tienes que perder? Un poco de tiempo. Si eres joven, pues no te pesará. Si ya tienes una edad, al igual te cuesta un poquito más. Pero si quieres hacerlo, hoy en día lo puedes hacer de una manera muy fácil. Y es un mundo muy bonito. Es espectacular. Javier, como siempre, agradecerte. Año a año vamos viéndonos por aquí. Sí, bueno. A ver si el próximo año seguimos viendo y también podemos comentar algo más de podcasting que se pueda hacer por aquí, que yo creo que, como dices tú, Innova está muy en sintonía con esto, y siempre que se le proponen cosas, pues nos escuchan. Pues a ver si organizamos algún día una mañana, una jornadita o algo de esto, ya sea en otro evento que no sea la TLP Tenerife o ya, pero hacer algo, que yo sé que tú estás mucho por divulgar, y aquí te cojo y te pillo y te mato en ese sentido. Si te voy a decir algo, Juan, creo que el futuro nos tiene preparados muy buenos podcasts de aquí en no mucho tiempo, creo, ¿eh? Yo me lo estoy viendo venir, alguien me ha dicho cosas me han dicho algo, y yo creo que el podcast en Canarias tiene pinta de que de aquí a poco tiempo, bueno, medio largo plazo, puede crecer de una manera muy bonita también. Hay brotes verdes, pues vamos a decirlo así. Bueno, hay brotes verdes. Pues vamos a ver. Me tienes en ascuas. Ahora cuando termine Off the Record me comentarás. Si te lo puedes decir incluso en récord. Una de las señoras que vino a la conferencia de podcasting, por ejemplo, por hablar de un ejemplo. Una señora que vino a la conferencia de podcasting me cogió después de la siguiente, la divulgación de ciencias de la mujer, y me preguntó si era muy difícil el hecho de hacerse un podcast. Y yo, no, mira, con que tengas un micrófono que suene más o menos bien y un programa como la Auditium, te puedes hacer un podcast súper fácil. La producción la puedes mejorar, peor o mejor, con la práctica. Y la señora me dijo de que estaría planteándose, porque se aburre mucho en casa, me contó su vida, que ahora no viene a cuento, y me dijo que a lo mejor como entretenimiento hacía un podcast de cocina. Pues fue fenomenal. Y es que te digan eso y dices tú, bueno, vale, oye, pues está bien, pues está muy bien. Ya de paso yo barro para mi lugar, y en vez de Audition le decimos Audacity, y más o menos queda igual, es lo mismo. O Audacity o Audition, lo que tú quieras, pero de hoy en día es súper fácil. Mira, hay un montón de tutoriales en YouTube que puedes mirar y son todos muy sencillos, prácticamente no requiere dinero, solamente una conexión a internet, cuatro cositas más, con cuatro perras te montas un estudio en casa. Cierto. Javier, no te quito más tiempo porque tú entre la noche pernoctando y las mañanas, pues aquí en Gámica Podcast, pues está a las 2 de la mañana. 2 de la mañana, fui hoy y estuve aquí, y llegué aquí hoy a las 9 y media. Pues nada, no te quito más tiempo, un placer. El próximo año volvemos a hablar y a ver si se hacen realidad estos sueños de que hay más podcasts canarios, de que la gente que nos esté oyendo, que sea un oyente, que está más en sintonía con los podcasts, que sea también creador de ellos o creadora, y que disfrute de esto, porque esto yo te puedo asegurar que lo pasamos pipa y lo hacemos sobre todo por pasión, ilusión, y que nos llena mucho. Y esto de la comunicación es una pasada. Nos seguimos viendo por aquí, mucho ánimo, y cuando llegue el domingo, no sé si ustedes tienen que recoger aquí mucho, pero que sí. Pues que vayan para casa y ya la siguiente semana a descansar y a disfrutar lo que puedan del verano. Muchas gracias, Juan, un placer como siempre. Igualmente. Venga. Y tenemos con nosotros ahora a David Vargas, que él mismo me ha dicho que es polifacético, porque a la hora de decir cómo te presento me ha dicho varias cosas. La última yo creo que es la primera, amante de software libre, me has dicho. Que a veces te han tachado, me contaste anteriormente, de un poco radical, pero esos radicalismos yo los entiendo. Después me ha dicho que eres ingeniero informático, que es tu estudio, y que además eres profesor de FP. En esa triada te encuentras ahora. Ah, y también eres amante de Rubik también, ¿no? Que sí, es el lenguaje de desarrollo que utilizas y que el lunes estuviste aquí en la TLP Innova dando una pequeña charlita sobre ella. Muy buenas, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas, pues muy bien y muy agradecido de esta invitación y poder participar en estos podcasts porque siempre los estaba escuchando y bueno, ahora estar en el otro lado pues es emocionante. Pues mira, lo primero es que tú y yo coincidimos hace ya 3 años, en el 2017 en Educación y Software Libre, no sé si lo recuerdas tú, yo estuve hablando de podcast en Educación y tú estuviste hablando de formación profesional, recuerdo, y de alguna aplicación que tenías a la hora de hacer preguntas y respuestas, puede ser. Creo que sí, me suena. Sí, unas herramientas en las que estamos trabajando, herramientas hechas en Ruby, lógicamente, para ayudarnos a resolver los problemas que tenemos de trabajo en FP, o sea, automatizar las tareas. Yo conozco, por ejemplo, no sé si te suena, si tú sigues a muchos podcasters, a Pedro Mosquetero Web, que es también, si no te invito a que lo oigas, que es también profesor de FP y que habla pues muy en positivo del alumnado que tiene en su fila, diciendo que hay gente que sí es trabajadora y todo esto. Tu trabajo en FP, entiendo que se dará algún tipo de lenguaje o algún tipo de programación, pero también el tema de ese cariño que tienes al software libre, ¿intentas conjugarlo con lo que es la materia que tienes? ¿Te dejan o es complicado a día de hoy? Vale, sí es verdad que lo intento, pero claro, sobre todo por principios morales de uno, por sanidad, por estar sano de forma mental, es decir, por ser coherente de lo que hago con lo que digo. Pero claro, siempre ajustado un poco a la ley. Entonces es verdad que un poco la normativa nos define como una serie de contenidos, quizás no especifica exactamente las herramientas, y ahí nosotros tenemos cierta libertad para elegir las herramientas. Entonces, siempre que nos dan libertad, yo por lo menos elijo siempre herramientas de software libre, y con eso lo resuelvo todo. Si, en algún caso puntual, que a lo mejor la normativa especifica una herramienta concreta o un contenido concreto, que, por ejemplo, hay un contenido que habla de software propietario, pues lógicamente hay que verlo. Pero yo siempre trato de primar el software libre para todo. ¿Y te ves con muchos escollos o la vida es fácil al lado del software libre? A ver, es verdad, haciendo una retrospectiva de cuando yo empecé ahora, digamos de antes del 2005 ahora, que pasar del software cerrado al software libre no es de un día para otro. Pero creo que hay que aplicar una cierta metodología en el proceso de migración y hay que migrar poco a poco. Entonces yo viéndolo en retrospectiva, yo vi que en su momento hice una migración poco a poco. Fui cambiando pues las aplicaciones que yo usaba, los navegadores, los editores de ofimática, todas las herramientas de programación. Luego di el salto al sistema operativo base y poquito a poco, luego es ya mantenerse en que cada vez que venga una herramienta o una aplicación muy bonita que te seduce, parar y decir, vamos a ver qué licencia tiene. ¿Me convence? ¿La uso? No, pues busco alternativas. Y es verdad que el proceso de buscar alternativas molesta, es incómodo, porque tú dices, cónchale, es que ya tengo una herramienta aquí buena, pero es privativa. No, pues busco la libre. Es verdad que pierdes un tiempo buscándola, pero una vez que la tienes, ya está. Es decir, no tengo que estar continuamente cambiando en el tiempo herramienta tras herramienta. Yo ahora me veo muy estable desde hace muchos años con las mismas herramientas de software libre que han cambiado, van cambiando poco a poco, pero me veo ya muy cómodo. Háblanos un poco de Ruby, que yo te comentaba os de récord antes que utilizo Jekyll para mi blog, podcastlinux.com. Desconozco totalmente el lenguaje, a mí lo que me da es una herramienta para poder hacer post Markdown muy sencillamente, pero entiendo que Ruby, por lo que comentaste el lunes que estuve allí de espectador, tiene un gran potencial y bueno, para ti es una pasada de lenguaje. Sí, a mí me encanta y unas cosas que siempre comento con los compañeros del tema de los lenguajes y las herramientas de programación, que yo no creo que exista una herramienta que sea buena para todo el mundo, sino yo creo que cada herramienta y sobre todo los lenguajes de programación implica que para poderlos usar tienes que tener una forma de pensar en ese lenguaje. Entonces, si tu forma de pensar se adecua a la herramienta, esa es la tuya. Si no, búscate otra. Entonces, siempre que doy una charla del tema de Ruby, no digo que Ruby sea para todo el mundo, sino es para los que piensan como pienso yo o los que piensan en el pensamiento de Ruby. Claro, lógicamente para mí, como encaja en mi forma de pensar, es la mejor herramienta del mundo. Para que nos hagamos una idea, como lo más extendido y más parecido a Ruby es Python. Entonces, Python y Ruby se parecen en muchos aspectos. Hay una serie de pequeñas diferencias que tienen, pero en relación a otros lenguajes como Java o C++, es verdad que Python y Ruby son casi como primos hermanos. Que de hecho tengo una charla prevista en el PyBirra hablando precisamente de este tema frente a un foro todo de Python. Mira, y entiendo que tú también estás muy en sintonía con la TLP de Tenerife. ¿Cómo ves este año la TLP de Tenerife? ¿Te ha dado tiempo a disfrutarla, a ver y echarle un vistazo un poquito por aquí? Bueno, este año ha sido un poco una locura para mí porque siempre he vivido la TLP como visitante, como asistente. Y este año, pues me he arriesgado y ahora estoy como dentro de la organización ayudando, colaborando como voluntario, porque quería ver cómo era todo ese entramado por dentro de toda la infraestructura y todo lo que los tejes manejen, ¿no? Y es cansado, pero estoy contento de todo lo que estoy aprendiendo y lo que pasa es que a veces echo un poquito de menos tener un ratito libre para poder, digamos, disfrutar en el otro lado. Que sepan los oyentes que David y yo ya hemos hablado un poquito porque nos interesa, al igual que han oído otras entrevistas a los oyentes, intentar, y lo bueno de la TLP es contactar con las personas para después llevar a cabo pues proyectos, ilusiones y tal. Y ya estuvimos hablando de la posibilidad de a ver si aquí en Tenerife, no sé desde qué punto, pero nos empezamos a unir varias gente que tenemos una sensibilidad por el software libre, por crear cosas, por crear comunidad o proyectos o grupos, intentar sacar algo adelante, que ya veremos el qué. Pero bueno, como nos une la educación, David, nos une el software libre y nos encanta esto, pues quién sabe. Yo ya he contactado estos días con varias personas y a mí me apetecía mucho cuando te vi en lo que es el horario del lunes, poder verte a ti para también, bueno, pues ver qué se puede hacer. Hay muchos laboratorios aquí creativos en Tenerife y seguro que hablando, cuando nos tropezamos ayer en la calle, estuvimos hablando de a ver qué podíamos hacer, a ver si se podía hacer algo, y eso es, yo creo que lo interesante de la TLP, además de, como dices tú, aprender mucho de lo que se cuece aquí. Sí, yo la verdad que pienso lo mismo que tú y yo creo que de alguna manera habría que no esperar a un año completo para volvernos a ver en la TLP o para vernos en el FreeSol. Habrá que organizar una especie de un free birra donde nos unamos amantes del software libre y que queramos un poco fomentarlo, a ver si haciendo un brainstorming y con un par de cervezas pues se nos ocurren ideas locas, y de esas 10 ideas locas, una saldrá buena, las demás a lo mejor no, pero una saldrá buena. Yo estoy segurísimo. El mero hecho de coincidir, contactar, conectar con la gente nos ayuda a en equipo, las cosas salen mejor y, como tú dices, las ideas pues ebullen de mejor forma y le damos mejor, ¿sabes? Tienen mejor salida si la hacemos en equipo o en grupo. Yo creo que de toda la filosofía del software libre, no sé si estarás de acuerdo, además de la palabra libertad, yo creo que lo principal es el compartir y hacer comunidad. Y creo que aquí también la Tenerife Land Party, que poco a poco veo que hay mucho de eso, o se está cosiendo algo de eso, pues vamos a ver si entre varias personas que hemos conseguido aquí, pues sacamos adelante cositas, que al final es lo que nos gusta, ¿no? En nuestro tiempo libre, hacer cositas en torno a la filosofía del software libre. Sí, yo estoy de acuerdo y la verdad que me parece una buena idea. Y lo que estabas diciendo de colaborar, que es verdad que el software libre, la cultura libre, lo que tiene es que es como abierta y fomenta el colaborar, no solo es un tema altruista, que puede parecerlo en principio, sino también a nivel egoísta, para ser uno mejor, si tú colaboras, coges ideas buenas de los demás chequean tus ideas, las malas y los fallos, te haces todavía aún mejor, más válido. Yo creo que el hecho de compartir nos hace mejores, de forma individual también. Por supuesto. Es un concepto al final humanista, ¿no? De que entre todos podemos terminar haciendo un mundo mejor, y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que eso, hablamos al principio, ¿no? Que a veces esta filosofía se puede ver muy extremista, ¿no? Si hay gente que lo coge como dices tú, ¿no? Pues yo prescindo de mis libertades por otra cosa, y hay otros que decimos, no hay que prescindir de esas libertades, y hay gente que lo coge como un aspecto muy extremista, pero que al final redunda en la persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante del software libre. Siempre lo he dicho, no es el código, sino las personas, nuestras libertades y nuestra opción y alternativa por tener un software que podamos enriquecerlo nosotros mismos. Por ahí vamos, si alguna gente lo verá más radical, pues bueno, no sé, pero yo creo que lo importante es por lo menos mostrarlo como alternativa, porque muchos sitios desconocen lo que es software libre. Y más nosotros que estamos metidos en educación, o sea, a nadie se le pasa por la cabeza pensar que, por ejemplo, llega una empresa, una editorial y te regala unos libros, ¿no? Y tú dices, ah, vamos a cogerlos porque son gratis. Y la editorial te dice, mira, puedes leer todos estos libros, pero el último capítulo está prohibido. No lo puedes leer porque infringe la ley. Digo, pero ¿qué me estás contando? Digo, aquí es un tema educativo, queremos profundizar en todo. Entonces, el tema libre, el software libre, lo que te permite es entrar dentro de las entrañas de lo que tú quieras aprenderlo. También es verdad que hay gente que me dice, no, es que yo no quiero saber cómo está el software por dentro o el hardware por dentro. Muy bien, tú tienes la libertad de no saberlo. Pero si yo quiero tener esa posibilidad de poder entrar y verlo, ¿por qué tengo que estar limitado? ¿Por qué tiene que haber una educación limitada? Entonces, yo creo que por lo menos en los entornos educativos es crítico que tiene que ser así, usar esa herramienta. Muy bien, pues con esta idea nos vamos a quedar. David, seguro de que antes de que termine el año vamos a ponernos ese límite, ese horizonte, antes de que termine diciembre de 2019. Algo nos reuniremos, algo haremos, algo inventaremos, como digo yo. Un fribirra. Lo veo. Le tenemos que coger ese nombre porque está muy guapo. Vale, gracias por todo. Venga, gracias a ti. Y ahora estamos aquí en la parte y la razón por la que vengo todos los años a la TLP, que es el stand de la Universidad de La Laguna y que este año está como responsable Jorge Martín. Jorge, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por venir. Y bueno, más que nada soy el coordinador de que esto se haya llevado hoy a cabo este año, ¿vale? Sí, yo entiendo que años anteriores lo llevaba a la oficina de software libre, que este año ha habido cambios y que por ahora la dirección de la oficina de software libre todavía no se sabe quién va a estar y te ha tocado a ti pues el bautizo de fuego de venir aquí y sacar adelante este año, que está muy interesante, tanto charlas, talleres como actividades que están aquí. Sí. Sí, en efecto, esto como todos los años sigue estando aquí la oficina de software libre, simplemente yo les estoy echando un cable. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues como siempre tenemos la razón de estar aquí es dar a conocer cuáles son las titulaciones que están relacionadas con este evento de la TLP. Entonces tenemos al servicio de orientación de la universidad, al SIO, donde pues todos los jóvenes que están aquí se pueden informar acerca de las titulaciones, notas de corte, la EBAU, todas esas cosas que le inquietan posiblemente para los próximos años. Y aquí pues nos centramos mucho en información acerca de las titulaciones del grado de diseño, de bellas artes, de informática. Y este año además especialmente en el máster de desarrollo en videojuegos, que es un máster oficial que empieza por primera vez en la Universidad de La Laguna, y también hay que decir que es un máster oficial de videojuegos, el primero de España, porque en otras universidades hay másteres de videojuegos pero no son oficiales. Esto de oficial significa pues que además de prepararte para la profesión, pues puedes continuar los estudios universitarios con el doctorado, cosa que no ocurre con los títulos propios, y en este caso ahí los másteres de videojuegos de otras universidades son propios y por tanto no dan acceso al doctorado. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el servicio del SEGAI pues hace exposiciones de los servicios como que dispone, como por ejemplo el FabLab y también el tema de modelado, de animación que hay dentro de algunos de los servicios de acá. Me refiero a la impresión 3D. Como todos los años, tenemos un conjunto de ordenadores a disposición de todo el que quiera utilizarlo, conexión a internet y demás. Y luego pues tenemos diariamente una serie de actividades, talleres, charlas. En concreto, este año nos hemos centrado muy mucho en que sean microcharlas y otra sección para charlas pequeñas, cortas. Las microcharlas son de 5 minutos, de manera que en cuestión de media hora pasan 5 personas y cada 5 minutos vamos cambiando el micrófono y cuentan alguna curiosidad o algo que es interesante de contar en 5 minutos. Luego charlas de eso de 15, 20 minutos, un poquito más largas, todo relacionado siempre con cosas de las tecnologías, de impresión 3D, de animación, videojuegos. Tenemos también preparados juegos los juegos que los propios voluntarios, que son realmente el alma mater del stand, porque una vez que el stand ya está montado, ya son ellos los que lo llevan, está en sus manos. Entonces ellos han organizado juegos y hacen partidas de manera que tienen una recompensa. Tanto para los juegos como para las charlas y microcharlas que comentaba antes, pues a los asistentes se les dan monedas ULL. Y bueno, colectando esas monedas, pues las pueden cambiar por regalos que nos han proporcionado de otros proveedores y stand de aquí de la TLP. Entonces, bueno, no nos hemos gastado dinero en los regalos, sino que de esta forma también patrocinamos a otros stands que están por aquí. O sea, que la idea es que, bueno, todos los chicos y chicas que por aquí ya en una edad que dentro de poco van a tener que elegir, pues que ya vayan viendo un poquito lo que es la universidad de aquí de Tenerife, la Universidad de La Laguna, la cual yo, bueno, este podcast es gracias a ellos porque hace casi 13 años conocí la oficina del software libre y yo estoy encantado y yo me uno a todo lo que hagan. Y la idea es esa, darles además que se pasen por aquí, que disfruten, que tengan ocio, también que vayan viendo en ese futuro que es cercano, que antes o después, y que valoren lo que es todo lo que es una carrera universitaria, que hay muchas modalidades. Y no sabía el tema de videojuegos, que creo que es muy interesante para dar respuesta a una demanda de que los chicos y chicas tengan una carrera universitaria en ese sentido. Me parece genial. ¿Algo que quieras destacar de estos días? Sí, evidentemente yo estoy contigo. Ten en cuenta que los jóvenes no se acuerdan de la universidad, cuando están con 10, 12, 14 años, no se acuerdan de la universidad, pero ya cuando están con 16, 17, ya empiezan a pensar en qué es eso de universidad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar aquí, porque la mayoría de los chicos son de esas edades y tienen que ya saber que hay una universidad que es suya, porque es la universidad pública y es la Universidad de los Canarios. Entonces eso es fundamental. Quiero recordar también que además del máster de videojuegos hay otro máster también muy importante que empieza este año, que es el máster en ciberseguridad y de la inteligencia de datos. Algo también muy importante para los tiempos que corren, ¿vale? Y yo destacaría, de verdad, si tengo que destacar algo de estos días, es el buen talante que tienen los voluntarios. Todos son alumnos de la Universidad de La Laguna. Me he quedado asombrado de la responsabilidad que tienen. Yo, mi reto es que el que estén aquí es para que puedan desarrollar habilidades que no le enseñamos en la universidad, habilidades para organizarse, para trabajar en equipo, para resolver problemas, para pensar críticamente de qué forma podemos hacer esto mejor que esto. Y lo hacen ellos. Entonces, realmente me quedo con eso. Me quedo con eso, con los voluntarios, que si alguien dice que tenemos una juventud perdida, yo les diría que no, que cuando se les dan retos de tener una responsabilidad, cogen la sartén por el mango y la tienen. Además, Jorge, de lo que has dicho, yo quería también resaltar en estos días que he estado por aquí, que lo digo desde años anteriores y lo vuelvo, insisto mucho, en el buen ambiente en general de visitantes, de participantes, de lo que son los voluntarios, el buen ambiente que hay. Que el que diga que tenemos una juventud perdida, que tenemos una juventud, que se pase por aquí por la TLP y vea el buen talante que hay. Aquí no hay ningún problema. Es más, te voy a decir, el primer día vi a un padre, yo trabajo en un colegio, y tenía sus hijos de 13 años, no sabía si dejarlos solo por aquí. Yo le dije, mira, sin problema alguno. Hombre, tenlo controlado, pero aquí dentro de lo que es la TLP, la seguridad, el buen rollo y el buen ambiente es que brilla porque está aquí, porque se nota. O sea que sí. Y los voluntarios es una parte esencial, que sin ella esto no existe. Y que entiendan lo que es el voluntariado, que también a veces esa es una parte de una formación que tenemos que cuidar y que mimar. Jorge, pues nada, dentro de poco creo que tengo que, no sé si empezaré yo o me toca empezar a mí con las micro. Ahora pronto te toca. Ahora comenzamos las microcharlas y tenemos a 5 ponentes y en torno a unos 30, 40 minutos, pues a ver qué nos cuentan los 5. Bueno, pues nada, agradecerte mucho tus palabras y nada, animarte a que de aquí al domingo pues ya termine y vaya todo lo bien que está yendo por ahora. Muy bien, nos vemos el próximo año también. Hombre, seguro. Y qué bueno que con Kevin vuelvo a estar un año después. Estuvo en una pequeña entrevista hablando un poco de lo que era Android, lo que era el testing con Android. No sé si lo recuerdas, me está mirando con cara de... El tema de... lo que habíamos comentado, el tema de cómo se puede modificar aplicaciones móviles para realizar acciones fraudulentas. Supuestamente. Sí. Bueno, y también me acaba de decir que él siempre también es un linuxero, que está con David aquí, que también son los dos voluntarios este año y están además en la como teleperos y que han venido con Genio Linux a la LAN Party. Eso, bueno, yo creo que ya solo por eso deberían de darle gratuidad para entrar aquí en la Tenerife LAN Party. Sí, bueno, sobre todo este año hemos tenido la suerte de que han habido muchísimos avances con... bueno, proyectos como Proton, ¿no?, de Valve, que permiten jugar con juegos que son desarrollados para otras plataformas, en concreto para Windows, ¿no?, y que realmente funciona bastante bien y tiene un desarrollo, o sea, bastante bueno. Entonces, ya se puede decir que puedes venir a una TLP usando Linux y no tener que limitarte a nada. Ya hay por lo menos alternativas que podamos elegir nuestro sistema operativo. En Podcast Linux siempre hemos dicho lo mismo, tú eliges lo que quieras, pero primero conoce de todo para que después puedas elegir. Kevin, tú, además de lo que es gaming, entiendo que también te gusta bastante el desarrollo y todo esto. ¿Has traído aquí para también hacer otro tipo de trabajo de tal o vienes solo a jugar y punto? No, yo en principio juego muy poquitito. No paso demasiado tiempo. De hecho, en lo que llevo de TLP solo he estado con el ordenador 3 horas hasta ahora. Y nada, en principio no he estado desarrollando, sino simplemente jugando el poquitito tiempo que he tenido. El resto, las charlas de TLP Innova, que están muy bien, y hay gente muy profesional con la que se puede aprender bastantes cosas. Exactamente. O sea, que el tema gaming parece que poco a poco vamos teniendo un horizonte, no sé si cercano, lejano. Dami, dime, ¿a qué nivel está Genio Linux para que pueda competir con otros sistemas operativos privativos, en este caso Windows, evidentemente, para que uno pueda elegir y decidir si quiere venir con un sistema operativo u otro para hacer eSport, jugar a juegos que, digamos, tengan una relevancia después para poder competir? Sí, bueno, depende también de qué tipo de juego quieras jugar, ¿no? Hay algunos que, pues como estaba comentando antes con Proton, funcionan de maravilla. Sobre todo los que están desarrollados con Vulkan, los cuales, pues, la traducción de las llamadas, pues, son bastante eficientes, ¿no? Y la pérdida de rendimiento es muy pequeña. Incluso hay algunos juegos en los que el rendimiento mejora un poco. Luego hay casos como ports de juegos de Windows a Linux que funcionan de maravilla, como los que suele hacer Feral. Siempre hay una pequeña baja de rendimiento, pero que es esperable porque al fin y al cabo es un port, no es un juego desarrollado de cero para el sistema. Y luego hay otros que el port es, digamos, un desastre y que, pues, con Proton realmente el rendimiento es mejor, o sea, lo cual es impresionante que, o sea, el rendimiento mejore a un port que debería tener un buen rendimiento, ¿no?, de base. Pero sí, depende mucho del juego, ¿no? Hay unos que funcionan muy bien, otros que no tanto. Pero en general, el rendimiento es bastante bueno. O sea, que yo creo que ya se podría venir con Linux ya directamente, a no ser que sea por algún juego específico que digamos, no sé, te interese jugar con en concreto. Muy bien, Kevin, la vida de telepero y también de voluntario se combina bien, porque yo te veo con los ojos. Y yo, a ver, Kevin es una persona como yo, tiene los ojos así, chiquititos, que parecemos más orientales que otra cosa. Pero yo esta mañana te vi sufrir un poquito, ¿eh? Nada, a ver, estaba cansado porque he tenido bastante trote estos días anteriores. He estado durmiendo 7 horas, 8, dentro de lo que cabe. Soy de las personas que más duermen aquí dentro. Nada, pero sí, se lleva muy bien lo de voluntario y telepero. Lo único que tienes que tener un poco bien fijado qué es lo que quieres venir a hacer aquí. Si quieres solo jugar, pues no va a ser lo tuyo, lo de ser voluntario. Pero si eres más de estar para aquí, para allá, conocer gente, hablar, solucionar problemas, pues estar de voluntario está bastante bien porque no estás todo el día jugando. Si no, juegas una pequeña parte y el resto, pues haces tus 6 horas de trabajo y el resto... lo pasa por aquí. David, ¿qué es lo mejor de la TLP? Para los que nos estén escuchando y hayan dudado, no vayan a venir, se lo piensen todo, ¿qué es lo mejor de la TLP? Bueno, yo creo que este evento es una maravilla, o sea, es enorme, hay muchísimas cosas que hacer. Tenemos, pues si te gustan, o sea, si no te gusta el gaming ni la zona, digamos, Summer, tienes Innova, en la que puedes asistir a charlas sobre un montón de temas, muy interesantes además, desde blockchain, desde gente que viene de otros, de trabajar en Londres, por ejemplo. O sea, cosas interesantísimas con las que te puedes, pues, puedes conseguir más información, ¿no? Sobre muchos temas diversos. Luego tienes la zona de Summer, en la que, pues bueno, si te interesan los videojuegos, pues aquí puedes venir. Y luego, bueno, pues si ya eres de los que les gusta estar jugando un montón, te gusta, pues, venir con tus amigos ahí y tienes un PC, una videoconsola o lo que sea, pues tienes la zona LAN. Ahí puedes pasarte todo el día jugando si quieres, pero aunque se recomienda dormir. Y, o sea, realmente es que yo creo que hay un hueco para cualquier persona aquí. O sea, es un evento bastante, bastante grande, ¿no? Y es para todos, para todos. ¿Y las noches en la TLP cómo son? Porque aquí solo los teleperos y teleperas lo saben, a las 10 de la noche nos tenemos que ir todos los que no estamos en esa sección. Cuéntanos algo, si se puede contar, de la nocturnidad y alevosía en la TLP. Bueno, pues para añadir movilidad al evento y que no sea todo el mundo, todo estático jugando, por la noche se organiza una serie de espontáneos. Son como pequeños torneos, retos sobre la marcha, en las que se animan los participantes a hacer cosas. Como por ejemplo, yo que sé, ayer por ejemplo se hizo una de escribir, en la que se retaba a toda la gente que había a que escribiera un texto lo más rápido posible. Y según los logros de cada uno, iban dando premios, como un teclado, camisetas, etc. Y un poco eso es lo que se hace. También se hace la guerra de clanes, que como la TLP está dividida en distintos tipos de clanes. La gente se une y nada, nosotros por ejemplo nos pusimos Vamos Rossi de cara a la universidad, pues hay otra gente que tiene su propio clan. Al tener tu clan, pues si tú participas en toda esta dinamización, pues puedes optar a conseguir el trofeo de los clanes, que es literalmente un trofeo de la TLP que te ponen, que te hacen ellos, incluso te graban y todo. Pues qué bueno. Oye, muchísimas gracias. Le voy a dejar porque estarán con temas de voluntariado. Y ya ven que se puede venir a una LAN party con Genio Linux, porque ya lo que es el proyecto Proton nos ayuda mucho a la parte gaming, a poder interactuar con los no linuxeros, pero que bueno. Como siempre en este programa, lo que decimos es que elijamos libremente. Cada uno tiene la libertad para elegir y que elija lo que quiera. Muchísimas gracias, David. A ustedes. Venga, Kevin, nos vemos dentro de poco. Yo a ti te tengo que repescar para algún programa, ¿eh? Gracias, ya nos vemos. Venga, chao. Bueno, y en búsqueda de teleperos linuxeros me he topado con Daniel Darias. Muy buenas, Daniel. Hola, muy buenas. Y la verdad es que se agradece, porque yo este año he intentado, Daniel, contactar con la mayor gente telepera, teleperos, que tengan Genio Linux y que vengan aquí, bueno, con el sistema del ñu y del pingüino, a hacer frente al 99% restante. Pero bueno, que hay posibilidades. Anteriormente estuvo por aquí David, que nos comentó que gracias al proyecto Proton él puede estar jugando dentro de la TLP con sus juegos preferidos también. O sea que bien, ¿cómo ves el tema dentro de la TLP y cómo está siendo tu experiencia aquí como linuxero? Pues veo poquísima gente, la verdad. O sea, por lo pronto soy el único que he visto que trae un sistema GNU Linux. Los demás todos con Windows. Los que conozco que conocen el software libre o que son relacionados con el ámbito de la informática, también todos con Windows. Entonces, soy un poquito un caso aparte. Respecto a Proton, yo no lo he usado nunca como Proton, lo he usado como Wine y me ha dado muy buenos resultados. No he utilizado, porque es una capa como de Steam, de Valve, no sé muy bien cómo va. No lo he usado todavía, pero he podido jugar a casi todo lo que he querido con Wine. También he de decir que soy más de juegos retro y a lo mejor juegos viejos que están mejor soportados. Lo que he visto últimamente, hasta con empaquetamiento automático de Wine por Winepack, me parece que se llama y tal, es que se pueden jugar juegos de primera como Overwatch y League of Legends, me parece que lo tienen empaquetado de la misma manera. Entonces, esos no los he probado de primera mano, pero todo lo que he querido jugar lo he podido jugar sin problema. Bueno, para tu tranquilidad te digo que no estás solo. Kevin y Carlos estuvieron por aquí antes, ya pude grabarlos antes, y ellos están también Linuxero, por lo menos mínimo tres, y puede que seguramente alguno más. Pero bueno, poco a poco, yo creo que como todo es sembrar y poco a poco encontraremos. También me gustó mucho que al finalizar el taller de podcasting libre que hice, bueno, nos reunimos y estuvimos hablando un poco de Ardour, estuvimos hablando de Genio Linux y lo que es producción musical, y que tú, aquí no te pueden ver, pero tú me permitirás decir que Daniel es esa persona melenuda, heavy aquí, y que te gusta mucho el tema de guitarra, y que has comentado que tu producción musical la puedes hacer perfectamente con Genio Linux. Háblanos un poquito de eso, que es interesante. Bueno, hasta el nivel que controlo yo, que es amateur desde luego, he visto que todo lo puedo hacer con Ardour, tengo las herramientas que necesito. Si yo grabo guitarra y voz, es lo que manejo yo. Otros compañeros pues pueden realizar baterías digitales con Drum Gizmo, o me parece que había otro programa también de secuenciación con Hydrogen. Yo esa parte no la trabajo tanto, pero sobre todo guitarra con o con Guitar Rig, exacto, que es como una versión libre de Guitar Rig, pues se puede realizar perfectamente. La voz tiene preset para reverb y cosas parecidas. Por ejemplo, Dragonfly es uno que se acaba de actualizar hace muy poquito tiempo, que está muy bien, a mí me ha dado muy buenos resultados. Y en general el programa, pues he probado otros DAW y me parece que para el nivel que necesito yo, para hasta donde yo conozco, me sirve perfectamente. A lo mejor luego más adelante resulta que hay una cosa que solo puedo con un software propietario que no conozco todavía, pero me ha dado unos resultados impresionantes. ¿Es tu primer año en la TLP aquí? ¿Qué va? Es mi sexto año, me parece. Empecé a venir en la 2011 y luego he venido intercalado unos años sí, unos años no, pero ya llevo un tiempito aquí. ¿Y cómo lo ves este año? Yo lo veo bien. La gente dice que los años anteriores siempre eran mejores y tal. Llega un punto en que yo creo que también es que éramos más pequeños y que ya sabemos lo que vamos a esperar. La primera vez es toda la sorpresa, todo lo nuevo. Lo único que he hecho en falta es que hubo un año que había un dirigible de Munchitos que te tiraba papas, iba volando por ahí, te tiraba papas fritas. Eso creo que fue la 2011. Y eso sí que ya no está y está muy, muy bien. Mira, lo primero, bueno, pues es, yo agradezco mucho venir a estos eventos, sobre todo para conectar con personas como tú, porque al final, bueno, después del taller que realicé en el stand de la Universidad de La Laguna, nos pusimos a hablar un buen rato. Te comenté el grupo de Telegram de Home Studio Libre, que te tienes que meter. Aquí dentro ya me metí. Pues vas a flipar allí, José GDF es un crack. Y bueno, yo lo que salgo de aquí es que te voy a dejar que te relajes este verano, pero después vamos a contactar porque seguro que algo haremos. Vamos. Y bueno, ya he estado hablando con otros que se han pasado por aquí por el micrófono, que ya lo han oído los oyentes, y la idea es organizar algo, no esperar al FliSol, que también te invito a ello, sino que hacer algo y organizar algo antes de que termine 2019, por lo menos, y organizar una tardecita, una mañana, como si es irnos a tomarnos algo y hablar un poquito de cacharreo linucero, como nos gusta a nosotros, y pasar pues un buen ambiente y todo esto. La verdad es que de eso se trata, digo yo. A mí me encantaría, por mí sería perfecto. No conozco mucha gente que utilice Linux, y menos para el ámbito musical, pero si ahora he dado con un grupo que relacionado, pues por mí perfecto. Entrar ahí y realizar cosas juntos y compartir también experiencia de qué programa que utilizar, qué técnicas, también hasta de puramente audio, porque bueno, eso yo controlo un nivel amateur, pero se ve que ustedes llevan bastante más tiempo y la idea ya fuera de programa, fuera de software, de cuál es la mejor forma de atacar determinada cosa de audio profesional, pues también aprender por ese lado me resultaría súper enriquecedor. Eso es, bueno, la idea de aquí, siempre contactar con gente. Daniel, es una sorpresa, por cierto, yo te conozco de antes, ¿te acuerdas que te lo dije el otro día? En la oficina de Software Libre, que nos vimos una vez y hablamos, me parece que de los Slimbook también, de Band, de Proyecto Purins, puede ser que lo hayamos hablado también, y de los móviles libres, sí. Estuviste una temporadita ahí en la oficina del Software Libre, ¿verdad? De la Universidad de La Laguna. Estuve realizando prácticas externas en la oficina de Software Libre. Bueno, hay diferentes actividades que se realizan ahí dentro. A mí lo que me tocaba era un poquito menos visible, porque había un compañero que sí se encargaba como de un apartado de realizar un portal para que empresas pudieran decir: necesito un software parecido a esto o para determinadas necesidades, y que te apareciera una alternativa libre. Un poco similar a Alternative 2, pero bueno, enfocado también a las empresas relacionadas con la Universidad de La Laguna. En mi proyecto era un poquito más escondido, menos para terceros. Vale, pues Daniel, un abrazo, ya estamos en contacto, y a disfrutar lo que queda de TLP. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Y volvemos a coincidir aquí con José Román Hernández, Mans, que ya, bueno, además de parte integrante de Flisol, te viniste en un Linux Connection el verano pasado y también hablamos el año pasado aquí en la TLP de Tenerife. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. La verdad es que es súper bien. Estamos por aquí disfrutando la TLP y contentos. Es decir, este año está todo bastante bien distribuido y bueno, yo la verdad es que no tengo quejas. La verdad es que no. Nos hemos venido a la parte baja porque hace más fresquito. Yo lo vi en la parte de arriba y ya me dijo, nos vemos en la parte de abajo, voy a la parte de abajo. Y yo dije que sí, que sí. Aquí se nota más el fresco, hace calor, estamos en verano. Y a mí lo que me llama la atención este año, a ver si concuerda con tu idea, es por lo menos que yo noto más variedad todavía de posibilidades para cualquiera que venga aquí como visitante a disfrutar de la TLP Tenerife. Sí, sí, yo creo que también. Bueno, cada año pues vas viendo las cosas que faltaron a lo mejor el año pasado y se van corrigiendo en las siguientes ediciones. Entonces, este año pues sí, se ve bastante variedad. Siempre están pues las típicas cosas que gustan siempre, ¿no? Como los talleres, las tiendas que venden cositas y tal. Pero bueno, pero siempre vas viendo cositas nuevas. Efectivamente. Este año que termina, pues tú le has dado un buen repaso. Aquí saludándome algún antiguo alumno aquí saludando. Venga, le diste un buen repaso en la universidad. Esos cursos siempre orientados desde el software libre. Para el próximo año ya tienes algo en mente. Dinos, coméntanos algo. Sí, bueno, estamos ahora pensando seguramente el próximo año empezaremos con uno de Vue para temas de programación de lenguajes de JavaScript. Y bueno, y no sé si algunos más, porque también estamos con otros cursos de full stack y de front-end. Y bueno, siempre va en relación a esas temáticas. Que siempre es muy bueno, porque siempre que veo todos tus cursos, todos siempre orientados desde y para el software libre. Y la verdad es que a veces se echa un poquito de menos. Este año, por ejemplo, en lo que es la oficina del software libre, actualmente no tiene director. Patricio García pues lo ha dejado. Ha entrado nueva dirección y bueno, pues estamos en este proceso de cambio. Esperemos que lo coja alguien con muchas ganas y que le dé, como siempre, ese empuje a esa oficina de software libre que tan importante es y que yo creo que en una universidad siempre tiene que estar el software libre por ahí rondando. Sí, sí, y que tantos proyectos salen adelante y demás, pues la verdad es que sí. A ver si... Sí, bueno, como tú dices, ¿no? Que alguien con ganas que venga a trabajar, porque ya te digo, los directores anteriores pues han dejado el listón bastante alto y bueno, la verdad es que bastante contento hasta ahora. Sí, sí, sí. Aquí un abrazo fortísimo a Patricio García, que me lo vi un día de estos que se venía para acá, yo ya me iba. Estuvimos hablando una charla de 2 minutos nada más. Un abrazo muy, muy fuerte. La verdad es que a mí en lo personal me ha ayudado mucho y le tengo mucho cariño y mucho que agradecer. Esperemos que cuando antes, entiendo que empiece septiembre, se vea o se aclare el porvenir de la oficina del software libre en la Universidad de La Laguna con un nuevo director o directora y que se anime y tire para adelante. Y que yo entiendo, Mans, tanto tú como yo, que siempre que nos tengan en cuenta porque nos apuntamos un bombardeo donde haga falta. Sí, sí, nosotros siempre con el software libre por delante y con ganas de hacer cositas porque ya te digo, es una comunidad muy, muy agradecida y que siempre que sacas cosas recibes el doble. Ahora que estás aquí en micrófono te voy a hacer una encerrona y te voy a comentar lo del Flisol 2020, ¿lo vemos, no lo vemos? Sí, hombre, yo espero que sí. Es decir, las ganas siempre hay. Yo creo que este año pues salió bastante bien, hubo asistencia y los proyectos eran interesantes, todas las cositas que se presentaron y demás. La verdad es que yo al menos quedé muy bastante contento. La verdad, el cartel que lo hiciste tú, que a mí me encanta la forma que tienes tú de la parte gráfica, me encanta. Yo no sé hacerlo y la verdad es que cada vez que te veo, bueno, hace 2 años te conocí aquí en 2017 con el tema de software libre y educación. También pasó por aquí David Vargas anteriormente, que también lo conocimos ahí, o por lo menos yo lo conocí ahí. Y yo creo que lo bueno de eventos como este es contactar, conectar. Ya lo he comentado en algún otro audio de este episodio. Y lo bueno es eso, y después unirnos para sacar más cosas y siempre lo que nos apasiona, que es el software libre. Sí, sí, porque siempre hay proyectos, ideas que hay, y que esas cosas siempre salen cuando, bueno, cuando nos vemos en persona y hablamos de todo un poco. Pues sí, pues man, vamos a darnos una vuelta por aquí, que parece que se está llenando ahora, son las 5 de la tarde y parece que ahora pues va entrando el público de fin de semana y esto se va a llenar hasta, vamos, hasta la bandera. Sí, sí, pues lo mismo. Un abrazo y un saludo a toda la comunidad. Efectivamente. Venga, man. Chao. Y por fin ya puedo estar y grabar a don Fran Trujillo, Fran Trujillo de Internet y Podcast. ¿Cómo estás? Buenas, Juan Feble. Eso de don ya me pusiste, eso por los años, ¿eh? Estás haciendo cada vez más mayor, ¿eh? Pues te veo más rejuvenecido hoy. No sé por qué. Sí, pues algo será. Y a ti que te veo sin barba después de la última vez, con estos cambios, Juan Feble. Pero sí, volvemos a estar aquí con el compa de Podcast Lino y un gustazo estar aquí en la TLP y en compañía aquí de Juan. El año pasado coincidimos, después te dije de hacerte una pequeña entrevista y como siempre pasa en la TLP, que se pasa el tiempo volando y no he podido tener, bueno, la ocasión el año pasado y este, nada más hemos empezado a hablar y le he dicho a Fran, párate, voy a sacar el micro, vamos a hacer la entrevista y después seguimos hablando, pues si no nos pasa lo de siempre. Fran, linuxero, podcaster, hemos coincidido en el Frisol. Y hemos conseguido en muchos otros sitios y sobre todo el disfrute de estar en la TLP y volver a ver a gente conocida y volver a disfrutar de este evento que es una pasada, la verdad. Sí, la TLP, como ya sabemos, ha evolucionado un montón, pero también queda lo que quedó de un principio, que es la familia que se queda aquí, que también es un concepto que te gusta con el tema de la comunidad, de que ya la gente que te conoce hace años es como si fueran hermanos, primos y demás familiares, como una esquela, ¿no? Entonces, la verdad que en eso siempre te da gusto y por un lado a mí me gusta también ser más el anonimato, de tampoco ser popular, por eso no pude grabar contigo el año pasado, por el tema de influencer, que te dije, mira, tienes que pasar por los representantes, tengo el representante a mi suegra, que es lo más difícil de pasar, esas cosas, pero no, ahora sí, digo, hoy teníamos que grabar y nada, ya gusto verte aquí, y además con lo tu Tascam, que la vi por foto, que tienes ahí una grabadora con poderío, ¿eh? Ya lo hubiera tenido yo otros tiempos aquí grabando con esto, ¿eh? La verdad te digo, ayer fui a ver las primeras grabaciones que había tenido y grabas fenomenal. O sea, en tema de edición voy a hacer poquito y se va a agradecer mucho. Y además, me parecía más grande, no sé si la estás viendo tú, y no es tan grande, es como un móvil de 6 pulgadas, así que es el triple o el cuádruple de grueso, pero es muy cómoda de llevar y fíjate, no pesa nada, no pesa nada. Peso, soy testigo que el peso no pesa nada. Esto se lo vamos a dedicar también para la gente que tenemos en el grupo de Joven Estudio, ¿no? Home Studio Libre, ahí te iba a conectar con la siguiente pregunta. Home Studio Libre, que somos participantes de ese grupo de Telegram que es una pasada. Un abrazo a José GDF y a toda la gente que está por ahí. Y que siempre indagando un poquito para unir dos de las pasiones que más nos gusta, que es, por un lado, la producción audiovisual, vamos a decirlo así, por otro, Genio Linux. Exactamente, el abrazo para José GDF. Y que ahí lo huevo también del grupo que nos juntamos. Músicos, podcasters, cantantes, gente de diferentes perfiles, que eso también es lo que suma. Y ya digo, que no es cacharro, que es un buen cacharro, he dicho cariñosamente, la verdad que se nota que ahí está. Y ya digo, que una aportación también para poder también hacerle spam del audio después, ¿no? Porque si no nos nombramos y no le decimos después esto, ¿qué será? Pero no, ahí exactamente un grupo que compartimos muchas cosas. Yo tenía perfectamente compartir los que usan lo de las radios, esto para conectar con la RCI, con la que tal, que es un poquito de aparato de más tecnología, de más calibre, pero oye, que esto también resuelve. Que por cierto, Juan, ¿esto tiene también para conectarte por internet ahí opción de SIM? Pues mira, como ves, tiene una entrada USB que lo puedes conectar y funciona como interfaz de audio para un ordenador. O sea, que esto poco a poco se puede hacer muchas cosas. Exactamente, pues ahí, y ya digo que estás viendo la experiencia esa con eso que estás teniendo. Que ya te digo que tiene el tamaño de un móvil, pero lo más de hace años, un poco más grandito, pero digo, pesar no pesa nada. Y después lo de las conexiones que destacó Juan, las XLR, que no viene lo del micro normal para arriba de grabar, sino que también puedes con el micro para meter el canutazo famoso que se hace, que aquí en este caso Juan no lo hace porque no es ningún nadie del corazón, no es un podcast del corazón tampoco, sino de corazón linuxero, como eres tú, ¿no? Sí, sí, ¿no? A esto se le puede conectar además jack, se le puede conectar instrumentos, se le puede... Tiene dentro una configuración que estoy haciéndome a ella, pero tiene muchas posibilidades por el precio. Es un poquito... Bueno, pues es un gasto, pero yo creo que va a revertir lo que nos gusta y estos cacharros son para consumirlo y para disfrutarlo. Mira, tú llevas desde hace mucho tiempo en la TLP. Me comentabas el año pasado que llevas aquí desde hace muchísimos años, desde esos inicios. 10 años ya van a ser, estamos un poco ya viejitos. pero bueno, casi como al principio. Ahora es distinto, ahora lo hago de otra manera. No lo estoy ahora cubriendo con el podcast, pero yo la verdad que por el tema del podcasting, si podemos también aquí, si te parece, comentar de lo que se está consiguiendo aquí crecer en la TLP con el podcast, que ya lo pasé, en mi tiempo ya pasó. Innova 7 apostó por el podcasting sin importarle. Dice, mira, aquí no importa ni que sea un medio pequeño ni grande. Nos daban el pase de prensa, fue a final, pues la verdad que mucho mejor, para poder cubrir el evento mucho mejor. Y como tenemos a Gámica, los compañeros del podcast oficial de TLP, a ti con Podcast Linux grabando por aquí, y yo creo que también desde aquí, desde Canarias, estamos moviendo que el podcasting se sigue, porque se ve el nombre de podcast en Gámica, se ve por aquí tú grabando con la gente del podcast, y esto, la verdad que cuando yo empecé, que era como un pirata aquí extraño grabando, que la gente decía, no tenía ni pase de prensa, yo tenía que comprar entrada para el evento, la verdad que hemos conseguido también una evolución, que es bueno, digo, yo siempre aprendí con esto que lo principal es el evento, lo principal es la TLP, pero ya digo, la evolución que está teniendo el podcasting también a través de la TLP, también hay que darle ese valor que tiene, que es importante para que por lo menos la gente se quede con estas palabras y que se quede que existimos nosotros también, ¿no? Javier Galmenara, comentábamos, sí, el lunes hizo una pequeña introducción, una charla sobre el podcasting en España. Yo pude asistir, tú te enteraste 10 minutos antes y no pudiste. Fueron 15 minutos muy interesantes, están súper a tope, y desde aquí un abrazo fortísimo a Gámica, y que es que han conseguido algo buenísimo, que es que haya podcast oficial dentro de lo que es la TLP, y estamos muy ilusionados, y a ver si seguimos avanzando un poco con esto del podcasting, que creo que es un brillante todavía por pulir, y que la gente lo que tiene que dar a conocerlo más, y desde aquí nuestro granito de arena para poder que se entienda, que se conozca, que se sepa y que se consuma, porque es muy interesante. Por cierto, el año pasado lo dijimos, no lo llevamos a cabo, pero yo ya estoy encontrando hasta un posible sitio, a ver si este año hacemos un podcast de Tenerife, por lo menos, no seamos muy ambiciosos y llegamos a Canarias, pero un podcast de Tenerife, e invitar a Gámica, invitar a algunos podcasts que están aquí en Tenerife y animarles también a dar charlas, talleres, eventos en torno al podcasting, que creo que es muy interesante, y para eso yo sé que podremos contar contigo, y tú sabes que yo de nada genero y creo algún evento y me haría ilusión poder vernos. Es que hace falta, sí, yo siempre digo eso, que hace falta la gente que provoque, que haga el ruido, que haga conseguir que saquen hacer las cosas, porque ya te digo que ahora, perdona que estoy hablando más acelerado, porque Juan me ha cogido además entrar y estaba con el corre, que no llegaba a la charla de, que por cierto que la va a tener ahora a las 12, igual lo de lo tuyo, que si no, digo, y después te va a acordar de mí editando, que estas cosas pasan, son las 12 menos 10. Y lo que decíamos, que sí, porque lo habíamos hablado ya el año pasado, Juan, que Canarias ha sido muy de radio, y Tenerife también, sobre todo más la radio deportiva, sabemos y tal, ¿no? Pero que aquí tiene que ser mucha cuna de podcaster más de los que habemos. Y los que llevamos tiempo, los que llevamos lo que sea, a mí eso me da igual. Los años son los años nada más. Pero que aquí tiene que ser mucho más podcaster, y nos falta eso, juntarnos también, crear más ruido como generadores de contenido y lograr que también haya un crecimiento desde aquí. Esto del podcasting sabemos que es global, pero también localmente hay que hacer el suficiente ruido para llegar a que más gente lo conozca y más gente sepa que esto existe otra vez. Mira, hace media hora preguntó, dos chicos venían, dos jóvenes, preguntando, oye, ¿cuánto va a durar? Y yo pensé, bueno, vamos a decir una horita corta para no asustarlos. Digo, no, una horita. Dice, no, es que estamos muy interesados, quinceañeros, estamos muy interesados, y bueno, una hora, hora y media, lo que tenga que durar, es para saber cuándo empezaba y cuánto iba a durar. Y se les veía muy interesado, pasaron por aquí solo a preguntar, o sea que puede que en estos eventos, por eso yo estoy RQR, que tenemos que venir a la TLP, tenemos que hacer eco de las cosas que más nos gustan, que es el podcasting, que es el software libre, que es muchas de las cosas, y que los chicos y chicas pasen de simples consumidores, de espectadores a protagonistas, que yo creo que el podcasting lo hace, tanto como oyentes, que son protagonistas también, como los que producimos podcast, que también estamos ahí. Y yo creo que eso es lo interesante, a ver si lo conseguimos, Fran. Sí, hay que conseguirlo ahí. Y yo también soy más de la escuela de decir que las cosas se hacen mejor haciéndolas. Se mira, se hace, se enseña, ¿no? como buen tú que eres profesor, bien conoces de eso, ¿no? Que muchas veces, que en el formato de charla queramos explicar, mira, que está las RSS, que está suscribirte, que está todo eso, pero al final que tú te cojas un micro, te pongas a grabar, mira, habla de lo que tú quieras, se llama el tema software libre, de lo que tú quieras, el tema que te guste, es eso, y además la independencia que tiene, la libertad que tiene el formato, un formato que tiene vida propia, porque cada vez lo puedes adaptar a otras cosas, está muy vivo. Mucho más vivo. O sea, la radio están cogiendo miedo con nosotros, que yo creo que debemos de coexistir los dos, de que se vaya comiendo los podcasts al formato de la radio, porque la radio se está olvidando de la gente joven. Y nosotros no miramos las edades. Podcasting no puede escuchar cualquiera. También quizás hay ciertos contenidos que también la podemos hacer más enfocados a gente joven. Pero tú sabes la ilusión, como ese subidón que tuvo que decirte a ti, de lo que te gusta le gusta a otra persona. Y que tenga ilusión por eso. Ese subidón que nos da Juan, eso no se puede transmitir en palabras, ¿no? Dice que las palabras es pintar las cosas con palabras, ¿no? Pero es que es muy difícil, pero la verdad que eso llena un montón. Pues sí. Oye, Fran, muchísimas gracias. La verdad es que estamos aquí con muchas ganas. Fran está mirando la tasca y está diciendo 10 minutos. No pasa nada. O sea, aquí ya los oyentes, cuando se descarguen el audio, van a ver el minutaje que es. Y no, ahí... No, editar, que te acuerdes de Fran. ¿Qué tal? Sí, no, para nada. Yo no corto nada. Un abrazo, Fran. Estamos aquí y tenemos que ir dándole vuelta a esto de podcast de Tenerife. Tenemos que hacer algo. Yo creo que tengo el sitio ubicado. Ya después te digo off the record para no quemar naves y así disfrutar. Fran, un abrazo como siempre. La verdad es que es un lujo tenerte por aquí. Muchas gracias a ti, Juan, por haberme invitado. Pero te digo, estuvimos celebrando hace poco tiempo, que sabes que el podcast es temporal, el tercer aniversario de Podcast Linux contigo. Y ahora, pues eso, pues un gustazo estar con aquí y ser también parte de estar aquí en tu podcast, pues un lujo. Para mí eres una gran persona, gracias. Ya saben, internet y podcast, di dónde te pueden conseguir. Pues mira, Internet Podcast, cualquier sitio, por cualquiera de las apps de podcast, nos pueden encontrar y por ahí estamos, ahí haciendo el ruido que podamos hacer. Pero yo les recomiendo más Podcast Linux, porque Juan Feble es un tío que hace ahí un podcast con calidad. No, para nada. Lo dejo en las notas del programa y así nadie se pierde, ¿vale? Sin problema, gracias Juan, un abrazote. Un abrazo. Y ya por fin he tenido en mis manos el Slimbook Pro X gracias a Antonio, que vive aquí en Tenerife y que ha venido a la TLP y ha quedado conmigo para darme un sorpresón, que es poder tener en mis manos el Slimbook Pro X. Antonio, ¿cómo estás? Muy buena. Bien, aquí estamos. Lo conozco desde hace tiempo porque él también pues ha comprado productos a Slimbook y hemos hablado varias veces. Y tú fue ver el Slimbook Pro X y te enamoraste y que te lo enviaran para aquí, para Tenerife, por lo que me comentaste. Sí, yo, claro, como estuvieron varias semanas poniendo a cuentagotas las cosillas que iban saliendo, que si 11 horas de batería, que si doble disco, que si de aluminio y tal, entonces, claro, fue aumentando las ganas del hype y al final fue verlo en pre-reserva y ya cogerlo directamente. Lo he tenido en mis manos y, bueno, yo esperaré a que haya una posible review en el programa. La verdad es que es una gozada, la verdad es que es una finura de máquina, ¿eh, Antonio? Buenísimo. Además, estoy muy contento con él, apenas se calienta, va muy rápido, el peso, vamos, impresionante. Estoy muy contento con la compra. Nada, yo te puedo asegurar que si me compro otro portátil, cuando me lo compre, va a ser el Slimbook Pro X, porque me parece una pasada. La verdad es que, sobre todo, la tecla, la disposición, hemos mirado, ¿verdad, Antonio? Pequeñas matices de lo que es el diseño de la carcasa, me parece una pasada. Y lo fino que es, también tienes tu razón. Y cómo la pantalla pues ajusta al marco lo máximo posible. Sí, la verdad que está todo al milímetro, casi sin marco, genial. Además se nota que las bisagras tienen mejor calidad que otros modelos, así que por mi parte genial la verdad el dispositivo. Pues ya casi me lo has vendido a mí, Antonio, ¿eh? Bueno, sabes que está por menos de 1.000 euros, así que un ultrabook con estas características poco vas a encontrar. Eso es cierto. Pues nada, Antonio, agradecerte que te hayas pasado por aquí y hayas querido contactar conmigo para echarle un vistazo al dispositivo, al Slimbook Pro X. Lo apunto y a ver si a mí me cae en alguna review o por lo menos cuando vaya a la península lo disfruto y puedo hacerle un análisis. Muchísimas gracias, Antonio. Nada, es un placer. Hasta luego. Bueno. Y aquí termina lo que es este podcast, este especial TLP 2019 en la Tenerife LAN Party, que me lo he pasado genial. La verdad es que he disfrutado muchísimo. ha quedado igual. Un episodio un poco largo, pero creo que interesante, con cada uno de los cortes de esas pequeñas entrevistas que he podido hacer a muchísima gente aquí, para que lo primero conozcas lo que es la LAN Party de mi isla, de mi ciudad, y segundo, para que también pues hemos intentado conversar con gente que tiene que ver con el software libre y GNU Linux, que se ha visto aquí algo, y la verdad la cosa promete para próximas ediciones. Agradecer lo primero a la Tenerife LAN Party que me haya dado la oportunidad de darme ese pase para poder estar aquí y transmitirte todo lo que creo que es importante. Agradecer a la Universidad de La Laguna el que pueda haber hecho talleres y microtals con sobre todo el podcasting y Audacity. Y qué decirte, que esto es una pasada, que el ambiente es buenísimo. Aquí hay se respira una concordia bastante diverso, con mucha variedad, pero con mucha tranquilidad, un buen ambiente, cero problemas, con mucha gente lo que es el fin de semana, pero que en ningún momento he visto ninguna cosa por encima de otra, de problema, de circunstancia que pueda ser una dificultad para disfrutar de este evento tecnológico, que insisto, tenemos que estar el software libre, los linuxeros y linuxeras, en este tipo de eventos de tecnología, donde hay muchos chicos y chicas que dentro de poco empezarán a estudiar en formación profesional en la universidad y en sus casas también. Sería bueno que conocieran lo que es el software libre y lo que es GNU Linux como una alternativa, y que la conozcan. Y yo he hecho mi pequeño granito de arena, he aportado ese pequeño granito de arena, y creo que todos de una manera u otra deberíamos buscar esos eventos para estar allí, aunque no tengan que ver a priori nada con software libre, pues en todo lo que sea tecnología, pues tocar esa puerta y decir, oye, estamos aquí y nosotros tenemos una alternativa que proponer donde prima las libertades de los usuarios y usuarias. Creo que es muy importante. Me voy flipando con los voluntarios y voluntarias de la TLP, me voy flipando con el ambiente, como les dije antes, con toda la gente. Espero que te haya gustado y espero que el sonido de la Tascam de R40 pues se note también y te llegue mucho mejor. Yo estoy contentísimo. Pues bueno, por mi parte nada más, recordarte que en las notas del programa vas a tener más o menos a todas las personas que han pasado por aquí, los contactos también, mis contactos, por si te quieres poner en contacto conmigo, que yo disfruto un montón cuando leo un correo, cuando te pones por medio de Telegram, de Twitter, en contacto conmigo. Por mi parte nada más, un abrazo muy fuerte, linuxero, linuxera, y el próximo año seguro que nos volvemos a ver aquí en la TLP Tenerife 2020. ¡Chao! Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.